Fontana Rosa dio el toque de color al Congreso al desarrollar una divertidísima disertación sobre las malas palabras para las que reclamó una amnistía y pidió que cuidemos de ellas, integrémoslas al lenguaje porque las vamos a necesitar. Este es un ámbito más que apropiado para plantearse ¿por qué son malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? ¿Son de mala calidad y cuando uno las pronuncia se deterioran? ¿Quién las define como malas palabras? Se preguntó el rosarino durante una mesa redonda. Tal vez sean como esos villanos que al principio eran buenos pero la sociedad los hizo malos. Tal vez al marginarlas las convertimos en malas. En alguna época se les decía palabrotas, lo cual no deja de ser un reconocimiento. Las malas palabras reflejan una expresividad y una fuerza que difícilmente las haga intrascendentes. He escrito algo, pero no me alcanzó para que la memoria me dictara que tenía que traer los lentes. Bromeó para justificar su cuidada improvisación. No sé quién define lo que es vulgar y lo que no es vulgar. Pienso que las malas palabras brindan otros matices. Soy fundamentalmente un dibujante, con lo cual más de uno se preguntará, ¿qué hace este muchacho en esta mesa? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza y por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que es un pelotudo. El secreto de la palabra pelotudo, ya universalizada, no sé si está en el diccionario panhispánico de dudas, podría referirse a un utilero de fútbol. El secreto y la fuerza es la letra T, prosiguió. Fontana Rosa advirtió, por otra parte, la triste función de los puntos suspensivos para reemplazar términos soeces. Atendamos estas condiciones terapéuticas de las malas palabras que sirven para descargarse. Pido una amnistía para ellas. Vivamos una Navidad sin malas palabras y cuidemos de ellas, porque las vamos a necesitar. Soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de la bobera, en el mate yo tengo madera. Yo no sé si se me nota la cara de idiota o el aire de nabo. Aunque también soy un ganso y si un día me canso me convierto en pavo. Zapato, un estúpido, un bobo, no sé ni dónde estoy parado. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Tengo un helado aplastado en la frente, en la mente tengo detergente. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un bejarto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un peligro, soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Allí del otro lado del receptor, en su casa, me imagino en su cocina, en su automóvil, en su celular, a través de una PC, por nuestra transmisión también en streaming, aparte, fuera de la potente emisión que tiene esta emisora. Estamos hablando de 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica, la Facultad Regional Córdoba. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos recientemente estrenando restricción de circulación nocturna? Hace unos 15 o 20 minutos que ha empezado esta nueva modalidad, porque parece que el coronavirus este anda de noche nada más, de día se ve que no está. Bueno, así que, ¿qué podemos hacer? Es carabanero el bicho. Es un bicho carabanero, sí señor. La que aporta que es carabanero ya es, la saludamos, Maribel Oviedo, que va a ser la responsable, como lo viene haciendo desde hace un tiempo, de las páginas de deporte. Mari, querida, ¿cómo estás? Te saludo primero. ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches a todos. Bien, bien, ¿cómo bien, ¿cómo andás, mío? Yo te voy a saludar así porque vos sos chica de barrio y me vas a entender. Sí, todo bien. Bueno. Bien, y bueno, como dije, ¿no? El virus carabanero, porque sí, parece que anda de noche. Sí, yo no entiendo esto. La verdad es que esta restricción de todo lo que tenían que salir de noche, ahora salen de día, juntan toda la gente antes de las 20 horas y después se va a dormir el bicho, qué sé yo, no sé. Sí. No veo que aporte mucho, pero bueno, me parece que es lo que decimos siempre, hay una necesidad concreta, real, porque estamos absolutamente desbordados al borde del colapso y algo hay que ceder, como el mercado y el comercio aprieta demasiado, rosquea demasiado. Bueno, si hay esto como para decir, hacemos algo, pero en realidad lo que habría que hacer es volver de fase y bueno, y es el problema eterno que están teniendo todos los gobiernos, eterno no en el tiempo, digo, el problema actual que están teniendo todos los gobiernos del mundo y la presión del mercado y el comercio ante una necesidad, por supuesto, legítima de vivir como antes, pero no estamos en condiciones de vivir como antes. Digo, si hubiera una guerra, ¿qué haríamos? ¿Iríamos a abrir almacén? Si hubiera un terremoto, ¿iríamos a abrir almacén entre medio de los muertos? No, lo que pasa es que no lo vemos, nos parece que nos queda lejos, que no nos va a tocar, que corresponde a otro, que es un invento kirchnerista, no sé, todas estas estupideces, pero es real, el bicho está acá en la puerta. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta revista de actualidad que hasta la hora 23 se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo y que me va a acompañar, además de la ya presentada Maribel Oviedo, hoy, en, como siempre, en los temas de actualidad, Federico Magni, a quien ya saludamos. Fede, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, estrenando, como decías vos, Kike, una nueva forma de transitar después de 6 meses el aislamiento. Uh-huh. Llegó lo que muchos sectores venían reclamando, ¿no? Que el gobierno provincial hiciera algo, sí, de manera conjunta con diferentes municipios. Bueno, se tomó una decisión que por lo menos parece ser la menos peor o la más aceptable, sí, la más acertada en este contexto, donde el número de casos, de fallecimientos, estaba creciendo de sobremanera en nuestra provincia. Así que bueno, vamos a ver cómo son ¿cómo estas funciona? Primeras horas. Claro, sí, claro. Bueno, ya nomás saludamos a quien nos va a acompañar, como siempre, también en los personajes ficcionales, Macarena Jerez Guerrero, en la piel de distintos personajes que nos acompañan en este programa, que no es un programa de humor, pero que pretende tener su cuota de humor. En este caso, le ponemos ganas. Le ponemos un poquito de humor, un poquito de onda. ¿Cómo andan? ¿Cómo bien, están? Maca, querida, ¿vos cómo estás? ¿Cómo has bien, pasado muy bien, la semana? Muy contenta, tranquila, con un lindo fin de semana, en familia. Ajá. Y bueno, también adaptándonos a lo que viene, porque esto de lo del bicho va paso a paso, así que sí, hay que ir adaptándose a medida que se vayan presentando las cosas, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, acá siempre con buena onda, con una linda energía, transmitiendo a todos bien, los que nos escuchan, así que y a ustedes, equipo. Se completa con la producción de Guadalupe Zapata, la puesta al aire y control de Darío Genovese, y a partir de hoy una incorporación que la vamos a presentar oficialmente el programa que viene, pero le damos la bienvenida a Vanessa Ríos, que por hoy está colaborando en la producción, y a partir de la semana que viene y en los próximos programas seguramente va a hacer también algo de micrófono y nos va a acompañar en la conducción. Así que, bueno, la saludamos y le damos la bienvenida a Vanessa Ríos, que completa este equipazo, digamos, de gente que viene a hacer esto que le gusta, como decimos. Es el programa que está al aire y que nos gustaría hacer si no lo hiciéramos. ¿Entiendes? Por eso hacemos, ponemos la música que a nosotros nos gusta, hablamos de los temas que a nosotros nos interesan, sesgada. Por eso no nos escucha nadie, ni los amigos. Los amigos ya saben cómo pensamos. Y la gente nueva dice acá putean, dice malas palabras, insultan, son peronistas. No, que no me interesa. Yo te digo, mientras les guste a mis amigos, estoy chocha. Sí. Yo digo, escuchar un programa, te cago, ay, sí, me encantó, listo. Sí. Ya estamos. Mire, ¿cómo nos van a escuchar con este comienzo musical? Donde hablábamos de las palabras de Fontana Rosa en aquel famoso tercer congreso internacional de la lengua y su defensa de las malas palabras. Bueno, el querido dibujante rosarino que participó del debate por la internacionalización del español y reclamó una amnistía para las palabrotas, como él las denominó en esta exposición que citábamos, que bueno, tomó periodísticamente la agencia Diarios y Noticias, la agencia DIN, la Agencia Argentina de Noticias, que fue reflejada oportunamente en noviembre del 2004, mire qué actuales que somos con la información, en el diario La Nación, esta hermosura de exposición que fue un antes y un después en la vida tan prolífera, tan significante de Fontana Rosa como dibujante, como también pensador popular, por qué no decirlo. Bueno, lo acompañábamos con Osvaldo, este tema de Árbol. ¿Cómo extraño Árbol? Me encanta. ¿Te gusta Fede Árbol? Sí, ¿no? Sí, me gusta. Y particularmente con esta canción tengo una anécdota. Yo antes, cuando era joven y cuando salió el tema, este disco de Árbol, sí, me gustaba mucho este tema. ¿Guau era o este o miau? Sí, guau. Y una vez puse este tema, sí, sin percatarme que en el ciber había una persona que se llamaba Osvaldo. No, que lo pusiste en alto. Claro, sí, musicalizaba el ciber. Lo tomó de buena manera, se rió, sí. Ah, pero vos musicalizabas el ciber, vos trabajabas en el ciber. Claro, yo ponía trabajaba en el ciber y bueno. Ponías música, claro. También ponía un poco de música para ambientar, claro, y puse ese tema y al frente en una computadora estaba Osvaldo y escuchaba que se reía. Claro, así que le pedí disculpas, claro, y lo cambié, me dijo, no, todo bien. Es una vez. Pero bueno, es un poquito fuerte para los Osvaldo. Es fuerte, sí, para los Osvaldo y para alguna sensibilidad de oyente. Yo por ahí digo boludo, soy un mal hablado total, un boca sucia total, y me han puteado oyentes, me han dicho cómo un tipo va a estar en un micrófono de una universidad pública diciendo esto. Y bueno, somos esto, justamente hay que escucharlo a Fontana Rosa para saber del valor y de la importancia de las malas palabras que rescata. Bueno, complementábamos el texto de Fontana Rosa con Osvaldo Árbol y este sanguango de Leo Maslía, que es parte de la artística de nuestro programa y que también se enoja mucho la gente. Yo lo dije el otro día, suena agresivo, ¿no? Pero vos sabés que es una gran... Me pregunto esto, ¿por qué a los estúpidos le enoja tanto la palabra estúpido? Porque si a mí me dicen, vos sos un estúpido, por ejemplo, alguien, yo no me voy a enojar porque no me considero. Pero vos a un estúpido le decís estúpido y se enoja. Se pone loco. Y el que se ofende pierde. Y claro, el que se ofendió. Claro. Bueno, esto era entonces el comienzo musical, la apertura de nuestro programa, que hasta la hora 23 tiene nombre y apellido. Se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Desde el vamos, les decimos que vamos a estar hoy en la entrevista central, como invitado central, va a estar el Ale Mareco, Alejandro Mareco, este querido periodista de Voz del Interior, que hasta el año pasado estuvo cronicando, y lo hemos visto en 200.000 espectáculos de Córdoba, el gran escritor y periodista Alejandro Mareco, que cubrió a la sección espectáculo, arte y espectáculo de la Voz del Interior, se desvinculó, está actualmente trabajando en la agencia Córdoba Cultura como vocal, pero también hace poco tiempo realizó la presentación de lo que también nos ocupó aquí, que fue este tema musical dedicado a Sonia Torres, que lo habíamos presentado, y del cual vamos a estar hablando, del cual Alejandro Mareco es el autor, ¿no?, de esta hermosura que se presentó en ocasión de el cumpleaños número 91 de nuestra querida viejita, nuestra querida abuela, nuestra hermosa abuela de Córdoba, Sonia Torres. Bueno, eso va a ser un poco la nota central de nuestro programa hoy. Hemos revivido anécdotas. Mira, hay una imperdible, ya se la... Prepárense, va a estar en la segunda y la tercera hora, en dos partes la nota. Hay una anécdota con Alejandro Marico sobre una nota que le hicimos a Luis Alberto Spinetta. Digo, le hicimos, él le hizo una nota en La Voz del Interior, y yo tomé de esa nota de La Voz del Interior algo que me sirvió para hacerle una nota a fondo, creo que fue la nota más importante de mi vida, y alguna vez lo he dicho, a Luis Alberto Spinetta en torno a una falda rock. Y bueno, lo revivimos y le cuento yo al aire eso, y él se sorprende mucho de cómo esa nota que le hizo al Flaco Spinetta, que había nacido su hija, si mal no recuerdo, su última hija, en ese momento, y hablaba de eso la nota, que en realidad él se dedicaba a escribir poesía de alguna forma, porque nunca había cunado un hijo en sus brazos, sí ya había tenido otros hijos, pero hablaba de que uno escribe poesía porque no tiene hijos. Hay una cosa así, entonces tituló Lo Único Importante Es La Ternura, y yo me tomé de esa frase que me pareció reveladora, dicha por Spinetta, Lo Único Importante Es La Ternura, de alguna forma cuestionando toda su producto de poético de años, y le tomé esa frase de esta nota de Alejandro Marico para abordarlo y hacerle una nota a fondo. Bueno, de eso vamos a estar hablando, y hablando de hijas de músicos, hablábamos de, ¿cómo se llama la hija de Spinetta, la última que nació? Vera. Vera, creo que era ante el nacimiento de Vera. Y hablando de eso... Sacó un disco ahora, nuevito. Ah, un disco como solista, sí, tenés razón. No lo tengo yo, lo vamos a estar buscándolo para, por supuesto, traerlo aquí. Y de alguna forma también se puede hacer un parangón, se puede hacer una similitud con Margarita, la hija de Fito Páez, que en este tema musical habla de ella, habla de Fito y habla de la ternura única, porque la relación entre un padre y un hijo, un hije, es hermosa. Pero con una hija, puntualmente, el hombre con una hija mujer es muy especial. Créanme, se lo digo por conocimiento. Si no, escuchen esta hermosura de Margarita cantada por Fito Páez, su papá. Ok. Tiempo alicaído, ¿no? Claramente. Si tocamos esta canción en cualquier lugar del mundo, nos echan de los establecimientos. Disculpa, está la gente de luces. Así no. Así no. El tiempo muy alicaído, muy, muy, muy alicaído, ¿ok? La guitarra no te la pongas así porque la puedes romper, ¿eh? Y vos, dame esos lentes, que es mi onda, por favor. Mi onda. ¿Qué onda? Mi onda. Mi onda será. Querrás decir mi onda, ¿no? Yo soy Fito Páez, ¿no? No, yo soy Fita Páez. Ok. Y Rodolfa Páez. Con alas ahí con vos puedo ser feliz. Me haces feliz, me haces reír, me haces feliz, totalmente feliz. Puede comunicarse a estas ideas, a estas ganas en forma de programa de radio, a esta revista radial donde reflejamos lo que pasó en la semana y anticipo de la que viene en el orden del espectáculo de arte, de deporte y fundamentalmente de actualidad. Digo, usted puede comunicarse al 3517-588-208 y dejarnos su opinión, su comentario, su improperio, su insulto, su mala palabra, lo que usted quiera. Es un WhatsApp, también recibimos audio. Creo que las radios no reciben audio, no tienen rollo con los audios. Nosotros sí, nos encantan las puteadas de todo. Bueno, hasta la hora 23 nos llamamos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, nos vamos a quedar, me dejaste pensando en el disco de la hija de Spinetta. Bueno, seguramente, Vera, seguramente la vamos a traer próximamente. Lo comprometo a Fede, que es un melómano total, también más allá de un buen periodista. Sí, bueno, hace una semanita salió Terzo, se llama el disco, el primer disco de Vera Spinetta. Sí. Son alrededor de unas 6 canciones que, bueno, fueron compuestas y fueron también atravesadas por su maternidad. Fue madre hace unos 10 días aproximadamente. Eso sí sabía. Y bueno, y en todo ese disco también hay unos momentos dedicados a su hijo, como en su momento fue Pelusón of Milk de Spinetta, que fue dedicado para ella. Bueno, acá también hay algunos pasajes de eso. Bueno, la verdad que interesante. Está buena, tiene sonidos nuevos, algunas bases, es muy tranqui, es para escuchar un sábado a la tardecita. Así, cuando cae el sol. En la previa. Tomando algo, sí. Claro. Bueno, bien justamente tranqui. Pelusón of Milk era la presentación que nos recuerda el disco a quien va a estar hoy invitado Alejandro Mareco en la nota que le realizaba a Spinetta, esa nota reveladora que no les cuento que utilicé después. Me cuenta que era Pelusón of Milk en la nota, se acordaba la fecha, todo, y nos daba cosas, ¿no? Por ahí también nos interesa solo los periodistas, pero dice, la nota se la realicé en La Mama, en el famoso restaurante que se roda de Boulevard San Juan, con Spinetta, dice, y me acuerdo porque el flaco se comió todo, comió un bife, y después comió pasta, porque era un flaco, no, yo esto lo sabía, esto lo había escuchado alguna vez, que era de esos flacos comilones, ¿no? Esos flacos que se morfaban todo. Y me dice, y me decía Alejandro, yo me acuerdo porque comió mucho ese día cuando grabamos la nota. Bueno, y panza llena, corazón contento, y hizo una tan buena nota, tan excelente nota, que después le cuento yo al aire que me la utilicé yo a ese título para que me diera bola y lograr lo que para mí fue la nota de mi vida, una charla con el flaco mano a mano en torno al en ese momento La Falda Rock. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando en la nota central en la segunda y tercera hora de nuestro programa. Adelanto de los títulos que vamos a tener. Primero que nos cuente Maca sus personajes. Le cuento, bueno, la Rolinga va a estar acá apoyando a las pibas, ¿no? Por el aborto, el Día Internacional del Aborto. Va a estar trayendo un rock and rollcito de la 25 y solicitando, pidiendo por favor un luzbelito de día por esta restricción que hay. Ah, que un luzbelito lugar un luzbelito de día, ¿no? Claro, cerveciera hasta las 20. Claro. Cervecera hasta las 20. Bueno, acá Herencia va a estar obviamente defendiendo las dos vidas, indignadísima con lo del Día Internacional del Aborto, criticando la falta de decencia en el frente de todos por el diputado indecente y el video que salió en público conocimiento. El diputado Mamón. Y María Pereira va a estar presentando una banda hincha de Boca, que dice dale, dale, Boca. No me digas, una banda. Contenta por los trabajadores acá del cuero y del metal que tienen en el programa. No. Y en la radio. El heavy metal, no entiende nada María Pereira. Y va a estar, bueno, criticándolos por poner a Fito Páez, que ella dice que cobra plata del Estado, así que seguro que va a estar ahí criticándolos por eso. Ella, María Pereira. Así vienen los personajes. Que María Pereira acuse a Fito Páez de cobrar plata del Estado, chuy, diría la original. La información de actualidad con Federico Magni. Obviamente vamos a estar hablando de estas restricciones que comenzaron a regir desde hace algunos minutos nada más. También sobre los incendios, otra semana lamentable, ¿no?, en todo el territorio provincial, a la par de lo que sucedió en el mes de agosto. Bueno, ¿qué va a pasar o qué podemos hacer para defender esas zonas que fueron arrasadas por el fuego? Algo también de ambiente, el acuerdo Escazú que se aprobó en diputados en la sesión en la que, bueno, saltó la polémica, la renuncia y todo lo relacionado con el diputado, con este evento que recién hacíamos referencia. Y también vamos a hablar de COVID-19 porque se habla mucho de... que es muy diferente en distintas partes del mundo y, bueno, vamos a focalizarnos cómo es el COVID-19 y cómo afecta a los argentinos y argentinas. Por supuesto, la videollamada famosa del diputado salteño Juan Améric de la Cámara de Diputados de la Nación va a ser parte de los temas que vamos a estar desarrollando como color. Ya casi pasa a ser un tema color, tiene tan poca seriedad que ya no es información seria. Sí. Por estos días se presentó también la modificación que se realizó al mapa argentino donde se incluye a la Antártida como parte del territorio y con una política, ¿no?, sana, digamos, incorporando a Tierra del Fuego y a Antártida y a islas del Atlántico Sur, pero con una particularidad, quitaron del centro del país, porque al alargar el mapa, a Córdoba, el centro del país sería Tierra del Fuego, y algunos aniversarios como el nacimiento de Mafalda y el voto femenino, recordando a Evita como punta de lanza de muchas mujeres que lucharon por el voto femenino en nuestro país, que se sintetiza en la actitud y el reconocimiento a la banderada de los humildes como una de las responsables o una de las que finalmente luchó por la aprobación de la concreción de lo que fue el voto femenino, y como decimos, fue simplemente una más de las muchas mujeres que lucharon, pero que por supuesto tuvo un papel gravitante en el tema, ¿no? La información del deporte que vamos a tener, Maribel Oviedo. Sí, bueno, en el lado de Belgrano volvió a Córdoba Caruso Lombardi, el técnico. Sí. Y bueno, vamos a estar hablando sobre eso. Talleres recibió por tercera vez consecutiva el premio Aicon. Sí. Vamos a tener la palabra del director. Es un premio de comunicaciones. De comunicación, ¿no? Sí, de publicidad, sí, marketing. Sí, de publicidad. Sí, exactamente. Vamos a estar hablando sobre Barcelona, la despedida de Luis Suárez y un comunicado de Messi que, bueno, hablaron todo el fin de semana y también contra el Barcelona. Sportivo Belgrano y la detención del presidente. Qué temita ese. Un temón. Vamos a estar dando la próxima fecha de Copa Libertadores. Nuevos casos de COVID en Instituto. Ah, se conocieron, ¿no? Casos. El fin de semana. Sí, se conocieron. Sí, hasta el fin de semana varios casos. Sí. Y un día como hoy. Les traigo una. El famoso un día como hoy. Muy lindo. Le proponemos un buen momento textual, musical, con una de nuestras secciones clásicas, libros para ver, libros para oír, recreado por nuestra compañera Rocío Díaz. Hoy el diario de Ana Frank, con un buen momento musical para disfrutar. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want. Hoy les traigo para recomendar el libro El diario de Ana Frank. Ana nació en Alemania en junio de 1929 y murió en 1945 en un campo de concentración víctima de tifus. La menor de la familia judía Frank escribió su diario. Durante los años que la familia permaneció escondida en un anexo del negocio del padre en Ámsterdam, al ser encontrados por la policía alemana, los Frank fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Ana y su madre murieron a principios de 1945, justo antes de terminar la guerra. El diario de Ana Frank es el testimonio de una víctima del delirio al que llevó el mundo por acción de los nazis. Fue encontrado y publicado por Mip Gies, una amiga de la familia, en 1947. Leemos a Ana Frank. Domingo 14 de junio de 1942. El viernes desperté ya a las 6. Era comprensible, pues fue el día de mi cumpleaños. Pero no podía levantarme tan temprano. Y hube de apaciguar mi curiosidad hasta un cuarto para las 7. Entonces ya no soporté más y corrí hasta el comedor, donde nuestro pequeño gatito, Morchen, me saludó con efusivo cariño. Después de las 7 fui al dormitorio de mis padres y enseguida con ellos al salón para encontrar y desenvolver mis regalos. A ti, mi diario, te vi en primer lugar, y sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastante más. Papá y mamá me entregaron numerosos regalos, y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de mimarme. Entre otras cosas, me regalaron un libro titulado Cámara Oscura, un juego de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, Las Sagradas Leyendas de Holanda, de Joseph Cohen, otro libro encantador, Las Vacaciones de Daisy en la Montaña y algún dinero. Con este me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Do you think they'll try to break my balls? Baby, baby. baby, don't you cry. Mama's gonna make all of your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Ooh, babe. Of course, mama's gonna help build the wall. Como habíamos adelantado por estos días, se ha presentado la modificación que se realizó al mapa argentino en una esperada política de reconocimiento, especialmente en lo que a soberanía compete, que ya ha sido validado por la Organización de las Naciones Unidas, donde se incluye a la Antártida como parte del territorio. Ahora Tierra del Fuego, y quitándole el puesto a Córdoba, sería el centro del país, claro, al alargarse, claro, alargarse el mapa para el sur. De esta manera, el proyecto presentado por Santiago Cafiero hace algunos meses, desde hace unos días, ya es reconocido por ley. Ah, mira, no gobiernan por decreto como Macri. por la ley 27.757, que se podrá difundir ya en todas las escuelas del país, algo que festejamos y mucho. Información de actualidad, Fede, querido. Bueno, como decíamos, llegó la tan necesaria y ansiada restricción nocturna de la circulación. Uh-huh. La crítica es, creo que nos dejaron hasta el fin de semana para que se contagien algunos sí. miles más en Córdoba, ¿no? Sí, sí. Porque teniendo en cuenta la situación de urgencia que había en nuestra provincia, no costaba nada ponerla desde el viernes, ¿no? Claro. Pero bueno. No obstante, vos sabés que el viernes me asustó, perdóname que te interrumpa. El viernes a la noche parecía como una ciudad distinta. No había, viste, gente, por lo menos temprano, ¿no?, en la calle, porque dicen que en la semana, estos días de calorcito, el Parque Sarmiento ha sido una locura. Sí, explotaba. Explotaba de gente. Quizás sábado y domingo un poco más, pero bueno, espero que se respete. Perdón la interrupción. No hay ningún problema. Bueno, esto comienza a regir desde, como decíamos, las 20 horas de este 28 de septiembre hasta las 6 del otro día, hasta las 6 de la mañana del otro día, sí. Son por 14 días, hasta el próximo 12 de octubre. Son 44 las ciudades y localidades dentro del territorio provincial, incluida Córdoba. Como decíamos, en esa franja horaria de 20 a 6 de la mañana, va a haber una restricción en la circulación solamente de aquellas actividades declaradas como esenciales. Claro, farmacia, médico. Claro, pero igualmente, por ejemplo, las estaciones de servicio van a abrir hasta las 22 horas. Ah, sí, ojo con eso, ¿eh? Cierran a las 22. Porque aparte puede ser una excusa perfecta para poder salir a la noche. No, claro. Si no, cargar nafta, te dicen claro. Que van a ir, está claro. Dando vuelta. Sí, sí. Y la actividad gastronómica va a trabajar hasta las 23 horas en formato delivery, que claro. Seguramente van a ser uno de los sectores que más disconformes van a estar con esta medida. Lo cierto sí. Es que se necesitaba una medida por parte del gobierno nacional. Aquí en Sierras Chicas, la semana pasada hubo momentos donde se barajaba esta posibilidad. Bueno, ayer se concretó por suerte y adhirieron casi todas las localidades, excepto Saldán y La Calera, sí. Desde Villa Allende hasta La Granja. Todas las localidades del corredor de Sierras Chicas están contempladas dentro de estas nuevas restricciones de la circulación. No, así Carlos Paz, que era una gran pregunta. Digo, a ver, se piran a Carlos sí. Paz a las 7 de la tarde, allá a las 8 viva la Pepa hasta las 6 de la mañana y vuelven de día. Sí. Porque sí. Carlos Paz no adhirió. No adhirió. Sí, donde se ha adherido por la situación compleja es Villa María y alrededores. También. Claro, sí, bueno, claro. Y bueno, y recordemos, Río Cuarto continúa en fase 1. La Feria de Ciencia y Tecnología, que se realiza en forma anual desde hace muchos años, se va a realizar. El Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación informaron en la semana la realización de la 52 edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología, que, bueno, en forma personal me ocupa trabajando de hace unos 15 años, y que es un hijo también y nos alegra uh-huh. muchísimo, y lo festejamos. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. En el ámbito de Belgrano, el fin de semana, el sábado, volvió de Buenos Aires para hacer la cuarentena estricta, ¿no? Ajá. El técnico de Belgrano, Caruso Lombardi. Sí, no me lo imagino. Me lo imagino encerrado y protestando. Encerrado. Un protestón. Sí, sí. 14 días para, bueno, cumplir el protocolo. Sí. Y después así podrá volver ahí al frente de claro. plantel. Uh-huh. Espera que cuando vuelva ahí a los entrenamientos, tener el plantel completo, sí. y contando con Gervasio Núñez, que está a punto ahí, a un paso de ser la incorporación de Belgrano, pedido por él. Y otro pedido que hizo Caruso es el lateral uruguayo Matías Avero, que, bueno, tiene que cumplir dos fechas restantes, que está jugando en un equipo allá de Uruguay, en Rentistas, que se llama el equipo. Rentistas. Uh-huh. Sí. Así que bueno, espera que cuando se incorpore al plantel tenga estas dos incorporaciones y bueno, y ahí empezar a dirigir, ¿no? Al equipo de Alberti. Bueno, información del deporte como siempre a cargo de Maribel Oviedo, y hablando de incorporaciones, el gusto de incorporar a nuestro Zoom. ¿Cómo le va, Carolina? Adelante, ¿está habilitada ya? Caro. ¿Cómo anda la gente? Hola, loco, Carolina, ¿cómo siempre qué rápido que es para entrar. Este programa, me parece encanta, que encanta. Conectar de antes. Tanto que tarda cuando Fede la conexión. Estoy al salto, estoy al salto, loco. Sí, está al salto por un bizcocho. Soy así con la ansiedad, loco, a full. Viste que yo tengo una energía que usted está como me llevo puesto verde. Todo, loco. Arrasadora. Voy para adelante, como el sí. rock, así. Sí. Bien rock. El rock es energía, si no, una cosa muy, muy intensa, como decís. Sí, loco, si no hacemos tibio y radicales, ¿vio? Me claro, raro encontrar claro. un rockero que sea radical. Claro, radical en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, claro. No, sí. Siempre con respeto, usted sabe que siempre claro. con respeto. Excepto el Chano, no hay radicales. Ah, no, es macrista, no es radical. Eso no son rockeros, loco. Esos son los caretas bárbaros que quieren. Claro. Macrita claro. encima. Claro, como la ¿cómo se llama? La Berguiso. La Berguiso, loco, no, ni nombre, ni gastemos. Otros macristas, la Berguiso. Bueno. ¿Cómo sabe usted de rock? Ver, usted sabe de rock. Sabemos rock. Lo hacemos los locos. Pedro también, Hablaba de árbol ahí en el programa, yo sé que sabe, loco. ¿Cómo? ¿Qué decís de la Berguiso, Fede? ¡Qué banda de mierda! Sí, sí así, directamente. Melosa. Qué banda de mierda, sí. No, no me lo imagino a Carolina escuchando la Berguiso ahí en vivo. No, loco, por favor, no me diga esto. Usted sabe que es rock and roll. No, aparte claro. nosotros vio que los Rolinga estamos ahí medio que nos cuesta, vio, nos cuesta incorporar, sí. vio, ahí un poco de otra música también, sí, medio, imagínese sí. que ya nos metamos con esa banda, claro, no a claro. lo comercial, ¿vio? Claro, que más aburrido. No cuesta por ahí que dice escuchar uno con Spinetta, ¿no? Usted que ahí dice, claro. imagínese que vamos a escuchar esa banda, loco. Claro, no. careta. Indignada, igual, sí, indignada. ¿Por no qué? Puedo creer. ¿Qué le pasa? Y nos cortaron la noche, loco. ¿Qué hace ahora? Claro. ¿Volver a dormir de día? Sí. ¿Cómo bueno, hace ahora? No le cuesta mucho. Usted me da oportunidad de día y salir de noche. Claro, yo duermo de día y salgo a la noche. Claro. Ahora voy a tener que cambiar. Volver al delivery otra vez, ¿vio? Que al amigo, che, amigo delivery. El amigo delivery. Che, y la el vieja. El amigo delivery, che, amigo. ¿Los ensayos cómo van a hacer? A las 8 tienen que cortar el sábado. Dejen de joder. No sé. Ustedes no le pegan largo. Yo necesito que no abran el bar de día, no sé, no nos va a dar todo para hacer todo en claro, el día, porque claro. ¿cómo hacemos? Luzbelito, imagínese. No da todo para hacer. A las 9, 8 de la noche, Luzbelito cerrado. No da. Unidos y organizados para la caravana, loco, así no tienen que andar. Claro. Bueno, ya sabes, a las 8 se van las chicas, dejan de saltar las cachavas de rock and roll el sábado, la dejan dormir a la vecina. Sí, ¿cómo se llamaba? Mabel, ¿cómo era que se llamaba la vecina esa? Ah, mi vecina se llama Rosa, loco. Ah, Rosa, la Rosa. Ajá. Rosa se llama. La quincha que no le gusta que ensayo y bueno. Sí, loco, no, se queja todo el tiempo, le molesta. Además, son esas viejas, viste, que son re prejuiciosas, loco. Claro, dicen, ah, claro. estos que son todos delincuentes los que se juntan con los chavales van, laburan, vio. Claro. No son ninguno delincuente, ¿entendés? ¿Viste? Claro. ya lo hablamos, le digo, yo tanto, claro, tanto el delincuente tiene ojo celeste, el de acá, ¿vio? Claro. Señora. Claro. El toga trajeado. Esa traje y corbata, claro. Sí. Ahora la toga está acusando al kirchnerismo de que se enfermó, vio que le sacaron ahí. Lo único bueno que tenía, un tumor benigno, se lo sacaron al toga y lo acusa el kirchnerismo de que se enfermó por culpa de la persecución. No, loco, si hay alguno que tiene una suerte, te digo, en este país, tremendo, boludo. Lo que nos quedaba era la birra, yo que estaba tan contenta que habían abierto el lugar y bueno. Y el Piti Álvarez para acá, Carolina. Mira cómo le volveré mal delivery y bueno, la vecina se la tendrá que aguantar, qué sé yo. Sí, ahora voy a escuchar música de noche en mi casa, loco. Sí, volvía ya el otro día. Que vayan a hablar con Juan. Tempranito la mañana, ¿viste? Que vayan a hablar con el juez. ¿Qué quiere que haga? ¿Montamos en cuarentena otra vez? Claro, ¿qué quiere que le haga? Claro. No, bueno, loco, antes de irme, les quería decir acá que apoyo la marcha de hoy, de las pibas, loco, por el aborto. Bueno, esperemos que pronto sea ley. Uh-huh. Obviamente, uh-huh, concientizamos a que la lucha sea, viste, ahora con todo esto virtual, ¿no? Que no se salga a la calle por la cantidad de contagios, claro, que hay y demás. Claro. Se va a dar igual, loco, la lucha. Bien, qué consciente que usted. Una rebelde, sí, pero no es tonta, no rifa. Sí, con conciencia, con inteligencia. Uh-huh. Así que, bueno, loco, encanen al Gato Macri, sí, liberen, sí, al Piti Álvarez, aguante el rock estamos and roll. Estamos en eso, justicia pero se nos para esperan. Callejero. Sí. Bueno, gracias, Carolina. No sabe cómo le extrañamos, yo la pienso en la semana. Usted es muy querible, se lo digo públicamente. Así que. Gracias, loco. Cuando escucho la 25. Yo lo sé, usted también. Amo este programa de radio, loco. Me encanta la música que pasan, cómo bueno, piensan, gracias, lo que gracias, dicen. Loco, gracias. Voy el Fe, no, genio ahí. Saludo a las pibas también. Las pibas, tenemos una nueva incorporación. Programa, la Vanessa después la tiene que invitar a tomar la. Sí, ya la vamos a tener charlando acá en el programa, ¿eh? Vamos, claro, que no descaigan las mujeres, loco. Claro, ahí. Claro. Sí, por todos lados nos metemos. Sí. Bueno, la despedimos con lo que usted pidió. Bueno, loco. La 25. Sí. Y ya que volvemos al encierro otra vez, les traje Encerrado Estoy. Ah, qué bueno. No puedo salir, dice el tema. Así que, qué bueno, ahí vamos con la 20, loco, con rock and roll. Temazo. Saludos a todos. Chau, Carolina, gracias por invitarme. Querida. Que sea rock siempre, gente. Loco, gracias, aguante. Un beso, chao. Hace tiempo estoy en una parte, no encuentro la manera de decírmelo. Me levanto temprano, no me digo nada. Mi padre me busca, no me puede encontrar. Encerrado encontré la paz que busqué hace tiempo. Es que nada vuelve a ser igual desde aquel momento. Voy a golpearle las puertas a la iglesia del pueblo. Pedí por el Señor y no me quiso atender. Somos todos creyentes, está todo muy claro. Pero nada nos divierte como Lucifer. Encerrado estoy, no quiero salir. No sé lo que me pasa hoy. Es que nada vuelve a ser igual desde aquel momento. Si la vida no se encuentra fumando más y tranquilo.

Tendré que haber anticipado en echarlo. Y hay que, sí, se está viendo la posibilidad de que no se tome la renuncia. Bueno, hay una comisión multisectorial de los distintos sectores políticos para hablar del diputado kirchnerista, como se encargaron en recordar, cosa que no pasó cuando se realizó el caso de la fotito de Bullrich. No decían el diputado macrista, el senador macrista Bullrich, ¿no? Sí. Pero bueno, este es el diputado kirchnerista, no hay ningún problema, nosotros nos hacemos cargo de semejante impresentable, porque los hay en todos lados, ¿no? Pero, sí, por suerte es como una crónica de una salida anunciada, no, prácticamente, ¿no? Porque no tenía ningún mérito suficiente como para estar ahí en ese lugar este diputado, este representante del pueblo, que ya tenía algunas denuncias públicas por acoso en sus sectores de militancia. Sí, sí. Y bueno, como decías vos, Quique, lo bueno de todo esto, por encontrarle algo, es el reemplazo, que va a llegar la reemplazante, quien es Alcira Figueroa. Es nada más y nada menos que antropóloga, feminista y especialista en desarrollo sustentable, y dijo, es la hora de los militantes, de los movimientos sociales, claro, y de las mujeres, ¿no? Claro. Bueno, con esa carta de presentación, me parece que valió la pena por ahí para el frente de todos, para el gobierno nacional, haber tenido este sacudón para tener una fiel representante de los ideales del movimiento, ¿no? Así es, recordemos que el impresentable este, dicen que incluso llegó a Salta de alguna forma huyendo de una persecución ahí de internas de la Barra Brava de River, fue un Barra Brava, perdió un ojo, claro, en peleas como Barra Brava de los borrachos del tablón y toda esa interna que tiene la gente de River. Bueno, de esa forma llegó a Salta y entró colado en estas detestables listas sábanas cual tenemos que combatir todos los sectores políticos o que creemos en la democracia o en la participación política en la vida social. Esto de la lista sábana y de que entren impresentables diputados, senadores, legisladores. Hay tipos que no han abierto la boca, Fede, en el Congreso de la Nación Argentina o en la Cámara provincial, en la legislatura provincial, o en el Consejo Deliberante. Hay tipos que no se le conoce el timbre de la voz, una cosa impresionante, de todos los sectores políticos. Así que esto de las listas sábanas hay que combatirlo, y bueno, no hay mal que por bien no venga. Información del deporte, Maribel Oviedo. Bueno, como adelanté en el título, Talleres fue distinguido nuevamente por los premios Aicon. Recordemos que los premios Aicon constituyen el primer premio argentino al trabajo que hacen comunicadores y comunicólogos, relacionistas públicos, periodistas publicitarios y organizadores de eventos. Así es. Bueno, el club fue distinguido dentro de la categoría Relaciones con los Consumidores, destacando la propuesta de valor, contenido, estrategia, innovación, creatividad y calidad de los desarrollos gráficos y audiovisuales. Y bueno, por esta distinción tuve la palabra del director de comunicación de la institución, con Miguel Cavatorta, preguntándole, ¿no?, de qué significado tiene este premio para el club y qué se siente haber ganado 3 veces consecutivas este premio, y esto nos dijo. El premio Aicon es efectivamente la máxima distinción en el ámbito de la comunicación y las relaciones públicas. El reconocimiento entendemos que es importante para el club desde lo institucional, porque el jurado evalúa con los mismos criterios los trabajos de organizaciones públicas, de empresas y de entidades de la sociedad civil. Y también, por supuesto, importante porque es un reconocimiento para todo el equipo de trabajo. Toda la comunicación del club se resuelve internamente y ese equipo de comunicación del club está integrado por jóvenes que provienen de varias disciplinas: comunicación, fotografía, diseño, cine, relaciones institucionales y también periodismo. El logro, por tercer año consecutivo, en diferentes categorías que el premio tiene, marca, por un lado, la importancia de la gestión profesional en el ámbito de los clubes, y además indica la señal de coherencia en la decisión de la directiva de acompañar el crecimiento en todas las áreas de gestión. En el Club Talleres, desde el 2014, toda la comunicación se desarrolla integralmente a cargo de los equipos de trabajo del club y tiene tres objetivos. En primer lugar, ser un servicio de información para el hincha. En segundo lugar, trabajar la identidad, la pertenencia y la mística. Y en tercer lugar, el reposicionamiento del club desde lo institucional, generando vínculos de confianza y construyendo el valor de marca. Par de motivos más que significantes. El primero fue aquel a partir de julio, donde nos enteramos que Alejandro Mareco, nuestro invitado de hoy, iba a integrar como vocal el directorio de la Agencia Córdoba Cultura. Lo festejamos, lo comentamos oportunamente, nos alegramos públicamente. Y hace poquitos días, concretamente fue el miércoles 2 de septiembre, cuando artistas cordobeses varios lanzaron a través del canal de YouTube de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba una canción que es un homenaje, ¿recuerdan? A Sonia Torres, que aquí la escuchamos en forma completa con motivo de su cumpleaños número 91. La ternura es la armadura, Abuela Sonia es el nombre, y es un colectivo de artistas cordobeses, todos que fueron un tema, una canción escrita por nuestro invitado, por Alejandro Mareco. Así que dos motivos lindos, importantes, como para tener una charla con vos, Ale. Te damos las buenas noches, ¿cómo estás? Andamos bien, muchas gracias, Quique, muchas gracias. Un encanto de estar con vos y conversar, porque hace tanto que no conversamos. Sí. No, o sea, que hemos conversado mucho, no hemos cruzado, y estaba sacando la cuenta la última vez que te vi en una, que debes seguir frecuentando, la parrillita de ahí de la caña, donde iban todos los diarios. Fíjate que ahí nos vimos, hace años te estoy hablando. Sí, hace un tiempo largo que no charlamos por ahí, no hemos cruzado, por supuesto. Bueno, lo primero, fue en julio, ¿no? Cuando se llamaron para integrar la Agencia Córdoba Cultura. Sí, fue en julio. Yo en ese momento hacía desde noviembre, que después de casi 35 años, para ser más exacto, 34 años y 11 meses, sí, había dejado de pertenecer a La Voz del Interior. Hacía meses. Y estaba, claro, y estaba ahí como todos naufragando en la pandemia. Y sí, en las olas de la pandemia, y me llegó esta propuesta que por supuesto es un desafío interesante, es una época muy difícil, el sector de la cultura es uno de los más castigados, sin ninguna duda, por las condiciones que nos impone la pandemia, porque la cultura ha salido del espacio público, el arte, digamos, ha salido del espacio público más que la cultura, y se ha visto forzada a entrar en el embudo de las redes sociales, de los medios tecnológicos, como una única forma de comunicación posible. Y mientras tanto hay, por supuesto, entre tantos sectores seriamente dañados por las dificultades, por esta bomba socioeconómica que implica la pandemia, no solo acá sino en el mundo, el sector cultural, el sector artístico, para decirlo con más propiedad, la gente del arte, los artistas, les artistas, son los que más dificultades, y en algunos casos peor que otros, el teatro, por ejemplo, que tiene el vínculo ese de... Es elemental, distingue al teatro de las otras artes escénicas de lo presencial, vivencial con el público. El termómetro. Tiene variantes, pero bueno, también yo, por ejemplo, yo era un adicto a la música en vivo. Claro. creo que sigo siéndolo, claro. Es que hace mucho que no lo puedo practicar. Sí. Aunque de alguna manera lo practico con algunas cosas que hacemos en Cocina y Cultura, en la Agencia de Córdoba Cultura, sí. Podemos asomarnos y ver. Como por ejemplo lo del patio. Lo del patio ahí de la legislatura. Armamos unos recitales. ¿Eso es tuyo? Para... ¿Eso lo armaste vos? Sí, es un proyecto que armamos con Susana Guzmán. Por eso fue uno de los primeros proyectos que planteamos y tuvimos muy buena acogida y respaldo. Entonces lo estamos llevando adelante y es una parte muy placentera, aparte claro. Porque además hay dos facetas, uno colaborar con la situación de los artistas y sí. de los músicos en este caso y luego tratar de hacer algo de calidad, de ofrecer sí. un streaming cada viernes a las 21 horas de media hora claro. con una calidad artística muy buena, lo vi el otro día, es muy buena la apuesta. ¿No? Está muy bien preparado todo. Sí, sí, visualmente está muy lindo porque tiene además una doble excepción, una parte que me falta comentarse. Cultura, ¿por qué cultura en el patio? Porque la Agencia de Córdoba Cultura llegó en febrero al ex edificio de la legislatura. Así es. Y en marzo vino la pandemia. Claro, o sea, no hubo tiempo de que la comunidad se enterara de que esto había sucedido. Entonces, yo me enteré por este ciclo, fíjate vos. Mira vos. Y allá se vació todo, perdón, y frente a la Plaza España no queda más nada, está todo acá. No queda más nada, ese edificio se alquilaba, se devolvió. Qué lindo edificio, ese caso, ¿no? Qué lindo. Pero bueno, es la primera vez en la historia que Cultura tiene un espacio propio. Propio. La Agencia de Cultura, Secretaría, en algún momento. ¿Va a quedar ahí? ¿Se puede decir que va a quedar? Sí, el horizonte es ese. ¿Viste? El horizonte es ese. Claro, en el corazón de Córdoba, está perfecto. Eso es valorizar. En el corazón de la ciudad entonces decir cultura en el patio es también decir estamos acá. Sí, sí. Y esto hoy es grabación y transmisión por streaming, pero el día que la pandemia nos dé una oportunidad. Será presencial. De vivir de cosas que recordamos, será presencial y la legislatura se abrirá para que la gente circule. Claro. ¿El recinto sigue armado, digamos, ahí en la legislatura? El recinto sigue armado, el recinto será motivo de funciones especiales de cine cordobés. Ah, de, qué bien, qué bueno. De debates, de entrevistas. Claro. Claro. O sea, hay muchísimo para explotar y... Sí. Una sala propia, en una palabra, de la Agencia de Córdoba Cultura para producciones. Muy bien, muy buena idea. Claro, pero incluso, digamos que se incorporaría casi el circuito de las galerías. Claro. La gente podía circular por ahí, entrar por Diancuna y salir por Riorinda Arte y... Claro, lo han planteado así como... espacio... Como paseo, digamos, como paso. Es lo que está... Previsto. Pensado cuando... Sí, cuando se pueda. Este tiempo sea de otro modo. Perfecto. Bueno, así que muy receptiva fue tu ida, tu incorporación a Cultura. Lo escuché festejar, digo yo, bueno, personalmente tengo un aprecio personal de años por tu labor, con periodística en el campo, ¿no?, de la cultura y con el tinte popular o nacional y popular, por decirlo de alguna forma. Pero... Está bien dicho. Sí. pero vi distintos comentarios de distintos sectores que festejaban la incorporación. Es decir, estaba tan carente, ¿no?, la Agencia de Cultura en general de la provincia, tan dormida, por decirlo, y a partir de ahora todo se revitalizó con ustedes, con vos, con Susana, ya se nota, y escuché decirlo en distintos sectores fuera de cualquier tipo de afinidad que puedan tener por vos como periodista, porque como hacedor cultural es una cosa y como periodista es otra. Yo no tenía dudas, pero no hubo gente que puso en duda nada y se están viendo las cosas. Ya hay un... Era necesario, por decirlo en síntesis. Bueno, qué bueno que se vea así. Horizonte, una pared. Esta es mi ciudad, esta es mi base. Con aromas, gritos y café. Por los pasillos van los delirantes, buscando el modo de pasar el mes. Por los relojes corren los instantes, con besos más medidos cada vez. Yo voy buscando oro en la cañada, un día aquí perdí toda mi sed. Quizás el año traiga otra esperanza. Quizás me estoy muriendo aquí de pie. Por escaleras corren los infantes, con ganas inocentes de saber. Por ascensores suben los maleantes, jinetes y empresarios de la ley. De chico yo soñé ser comisario, mas si puedo elegir quiero crecer. No quiero festejar aniversarios, sino con tu sonrisa envejecer. Yo quiero abrir entera mi ventana, sentir que el cielo llega hasta mis pies, mas tengo miedo de otra gris semana, y tengo miedo de ya no poder. Van los bares como aliados en el enseñar. Dentro del cemento está mi parque, con un verde lago artificial. Por avenidas llenas de vitrinas, la vida tiene un precio y un local. Así el comercio crece y nos domina. Así siento a la tarde soledad. Me iré en un dirigible a Plaza España, pues antes de morir quiero observar los edificios, mis grises montañas y mi alma errante por la peatonal. Y mi alma errante por la peatonal. También quisiera aclarar que la presidencia de Nora Vedano empezó a finales, si mal no recuerdo, de 2018. Claro, un par de años. Cuando el desafío fue el Congreso Internacional de la Lengua Española. Exactamente, ahí llega ella, ¿no? Ahí llega. Incluía la reestructuración, la reforma del Teatro San Martín. Entonces, era un desafío muy grande de muchísimos aspectos. Entonces, digamos que las energías de la agencia estuvieron encauzadas en esa historia, porque además el Teatro San Martín terminó el Congreso de la Lengua y entre la crisis que nos dejó el macrismo y todas esas historias, pudimos ver poco en acción el Teatro San Martín. Sí. Hay una... Venía un supuestamente tiempo, bueno, ahora viene la pandemia. Sí, pero más allá de eso me parece que hay una deuda. Yo pertenezco a la provincia, también trabajo en el ámbito de ciencia y tecnología, pero y he estado en cultura muchos años con la Negra Grote, ahí en prensa cuando funcionábamos en el Teatro San Martín, pero me parece que le estábamos debiendo un poco, ¿no? de cultura a la provincia, a la gente, a los medios, estaba alicaída en distintos aspectos, no digo de ahora, de último, estoy hablando de hace unos 10 años esta parte. Post-Canedo, por decirlo de alguna forma, y no quiere decir que, ¿no? Es como un antes y un después, y hay cosas, hay falencias, ¿viste? Se nota, hay muchos reclamos de los músicos, ¿no? Hay como siempre una demanda así, un malestar demandante con cultura que ojalá se reabierta porque hay muchas cosas para hacer, y ojalá seas vos el mediador ahí entre esas demandas legítimas, ¿no? Por otra parte, de músico, de falta, ¿no? Esta cosa de tilinga que tiene la cultura por ahí de pagarle millones de pesos a un artista para un festival y poner de soporte gratis una banda local y estas cosas, ¿no? Que tanto reclaman nuestros artistas. Ojalá, yo creo que la pandemia también nos ha enseñado eso, ¿viste? Sí, porque claro. todas las cosas que se han hecho en este tiempo, desde marzo hasta acá, más allá que entré en julio, tienen que ver con intentar y lograr en muchos casos la ayuda a la gente, a los artistas que están en situaciones realmente muy precarias. O sea, es inabarcable porque hay muchísimos sectores de la sociedad que están dinamitados por esta situación. Sí. Pero bueno, ahí está un lindo momento por el que han actuado más de 300 espectáculos, porque han pasado más de 300 espectáculos con cassette, ¿viste? Y siempre se está, el objetivo del momento es tratar de aportar, aún en situaciones o en recompensas mínimas o casi mínimas, digamos, porque como la actual. Pero tratar de multiplicarse y llegar a todos los que se pueda ayudar, pero esto es de verdad que así, más allá de las discusiones que siempre hay, que un sector que reclama alguna cosa, otro sector que reclama otra, pero no ha sido, en el fondo, más que algunas excepciones, no ha sido otra la tarea, pero además está entre la otra mitad de la tarea, es en este tipo de encierro, que fue la cuarentena, que es la cuarentena, porque hay mucha gente que todavía no sale de su casa y mucha otra gente que debería quedarse si sale igual. A través de las redes sociales, del YouTube, de la agencia, se acerca el espectáculo, se acerca, digamos, la cultura como disfrute, y si vos quererle poner entretenimiento también, digamos, como ventana, una ventana abierta a cosas que se nos cerraron por la cuestión presencial, Por ahí es políticamente incorrecto, pero usted es periodista, lo va a entender, me muero por preguntarle, no sabía si hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué pasó con La Voz después de tantos años, un ciclo cumplido? ¿Por qué te vas de La Voz del Interior? Esa es la pregunta concreta. Bueno, yo estuve casi 35 años, 34 años y 11 meses en la voz del interior y... Pero vos sos muy joven, entraste a los 25 años. ¿Qué? A los 21 años. 21 años. Y bueno, pude hacer un montón de cosas en la voz, escribí de todos los temas, y además de escribir, pude desarrollar un montón de proyectos, como uno de los últimos proyectos que trajeron muchos lectores y mucha venta de ejemplares, como fueron aquellas colecciones que eran proyectos míos. Con temas específicos así de memoria íntima de Córdoba, Córdoba X, la aventura inmigrante, y la historia del amor en Córdoba, y bueno, siempre estuve tratando de generar proyectos así. Uno de los últimos fue el gen de los cordobeses, en que le hicimos ADN a más de 20 figuras de Córdoba, de la justicia. El gobernador, el Jarete, el intendente Mestre, No, tu aporte. Bueno, pero... innegable tu aporte, indudable, por eso te digo, es una presencia que se siente mucho. Una ausencia. Pero bueno, evidentemente, por ahí, el otro día me decían que hay un éxito en persistir, digamos. Si voy a decir, tuve muchos años, está bueno lograr persistir. Sí. Y después, bueno, hay cosas que se desgastaron. Yo tenía una columna dominical con una mirada ideológica muy distinta a la línea editorial, y entonces y finalmente me propusieron una posibilidad que era quedarme como colaborador, con algunas limitaciones, y consideré que no, que ya estaba, que si, tiempo cumplido, etapa cumplida. En esas condiciones había que buscar otra bueno, horizonte. Sí, por supuesto. Bueno, digo, déjeme decir, como lector que se extraña mucho, le agradezco. Y no te lo digo por mí, vos sabés que hay mucha gente que justamente seguía a vos, y debe haber un par más que nos respondían a la línea ideológica del diario, que lo buscábamos mucho. El otro día me acordaba tanto de vos, fíjate vos. Qué loco, que justo me hablas de Yupan, que hablo, no sé si estábamos hablando, creo que recién en off. Estábamos hablando, claro, fuera de... Sí. Fuera de... Ah, bueno, hablábamos de Yupan, y Daniel Salzano publicó en sus secciones uno de los textos, Donata, que justamente hablaba de la complejidad de cuando venía a Córdoba Yupan, que de hacerle una nota, que paraba en el Crillon, y justo empezamos hablando de ese tema con vos. Yo lo leí así, me reimpactó. Bueno, en realidad lo buscamos porque siempre trabajamos textos en el programa y tenía que ver con esto de moverlo, entre comillas, a don Salzano de ahí de la esquina del Sorocaba, a unos metros más allá, que ha quedado de espalda en la calle, pobre. Me da la impresión de que va a venir un bonde y lo va a... El día que se levante otro gobierno que no sea más la manzana de la luz, el loco queda en la calle, al intemperie. No me gusta que esté en la calle, que se pongan menor en la vereda. Bueno, y hablaba de esto de Donata y contaba, ¿no?, como por su forma magistral de siempre, lo complejo y lo difícil que era una nota a Donata. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita de mistol. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena del Yurqui rayo cortado. No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado. Yo he sentido de un repente a una moza que decía: sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de guanamacho mezclaita con hierbabuena. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, vino el cerro colorado. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Una de las efemérides para recordar de lo que sucedió en la semana, un 23 de septiembre, pero del año 1947, durante el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, se promulga en nuestro país la ley 13.010, que instituye el voto femenino. El propio Perón, el pueblo y la historia le asignaron a Evita, a Eva Duarte de Perón, un marcado reconocimiento por su campaña a favor de los derechos políticos de la mujer, resumiendo en ella la lucha que en el país se remontaba a finales del siglo XIX. Como decíamos, como anticipábamos, fueron muchas las mujeres, las de sectores anarquistas, de sectores radicales populares, en sus comienzos, cuando el radicalismo era popular, no macrista, que lucharon por el voto femenino. Posteriormente fue Eva Perón la que sintetizó esta lucha y por suerte la concreción del voto femenino, que recordamos el 23 de septiembre como el día del voto femenino. Fede. No, bueno, en referencia a esto que hacías vos recién, Quique, de la ley del voto femenino, el Observatorio Bumalá a nivel nacional hizo un pequeño relevamiento de la ley del voto a la paridad de género y el rol asignado a las mujeres dentro de la política, sobre todo en los grandes estratos, ¿no? Tanto a nivel nacional como provincial y municipal, donde, bueno, a nivel provincial y municipal se ven pocas mujeres ocupando lugares importantes dentro del mundo de la política. Así que, bueno, es bastante interesante, lo pueden encontrar en sus redes sociales. En otro orden de informaciones, los incendios, bueno, lamentablemente fueron noticia durante mucho tiempo en Córdoba en este año 2020. ¿Qué hacer con las zonas incendiadas? Bueno, desde la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital y diferentes organizaciones ambientales y sociales vienen sosteniendo que se sigan conservando como zona roja estos territorios y a su vez están dando las herramientas a la sociedad para poder aportar en la defensa y en la conservación. Y a través de sus redes sociales y de diferentes comunicados aclaran de que es mentira de que se pueda hacer un cambio de uso de suelo sobre las zonas incendiadas, sino que todo lo contrario, la ley provincial 9.814 de bosques nativos, que está vigente, establece que deberán ser conservados los bosques nativos de la provincia que se encuentran en zona roja pertenecientes a la categoría de conservación 1 y 2 en rojo y amarillo, y no se permite el cambio de uso de suelo. Sí, lo que se permitiría en caso de que se avancen las obras públicas o que se declare de interés público de infraestructura, allí podría encontrar el gobierno, los privados y demás la veta para cambiar el uso de suelo en esos territorios, bueno, y hacer con ellos lo que quieran, ¿no? Y por último, esta misma ley dice que a los responsables de los incendios no solo les serán pasibles las sanciones penales, sino que tienen la obligación de recomponer y realizar las medidas de reparación necesarias para recuperar estas áreas. Es importante tener esta información para no pedir cualquier cosa. La ley de bosques protege, claro. Y lo que hay que hacer es pedir que se proteja en base a una ley que ya está sancionada, no pedir nada nuevo, sino que exigir, claro, sobre lo que ya está construido, ¿no? Correcto. Acabamos de escuchar la primera parte de la nota de quién es nuestro entrevistado central hoy en nuestro programa. Estamos hablando del escritor y periodista Alejandro Mareco, para hablarnos, esto lo va a hacer en la segunda parte de esta nota que le realizáramos en la tercera hora de nuestro programa, va a estar refiriéndose a esta canción que fue dedicada a Sonia Torres, uno de los emblemas de la lucha por los derechos humanos, y que lo tiene a Alejandro Mareco como autor de la letra y de la música. Estamos hablando de La ternura es la armadura, abuela Sonia, que estuvo acompañado por Guadalupe Gómez, Lucas Heredia, Silvia Lallana, Mary Murúa y Horacio Sosa en la interpretación vocal, y excelentes músicos que ya le vamos a estar contando en cuanto a la producción musical concretamente. La música que escuchábamos en esta primera parte de esa nota, bueno, Sergio Cor, Horacio Sosa y Ariel Borda en este ya himno de Córdoba dirigible, y La Chacarera de las Piedras, con el mismísimo don Atahualpa Yupanqui, para musicalizar esta primera parte de la nota a Alejandro Mareco. One, zero. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Bueno, la semana pasada se conoció que al final Luis Suárez se despidió del Barcelona, se incorporó al Atlético de Madrid, sí, justamente el clásico de Barcelona, donde uh-huh. está dirigiendo el Cholo Simeone. Uh-huh. Suárez dijo, bueno, al llegar dijo, el Atlético es un grande y su afición motiva muchísimo. Además habló sobre el Cholo Simeone con su llegada y dijo, la conversación que tuve con el entrenador fue un plus para querer venir, es algo que te motiva, la forma con la que te habla es una convicción más. También en la semana su ex compañero e íntimo amigo Leo Messi hizo un posteo en Instagram despidiéndolo y con un duro mensaje a Barcelona. Sí, le pegó, ¿no? Textuó acá lo que puso. Pensamos Messi. Que se le había pasado el enojo, sí, pero se ve que le dura todavía. No, sigue. Yo me lo imagino a Messi de acá hasta que se vaya haciendo topo de claro. todos los goles que haga, ¿no? A los Riquelme. Claro, sí. Yo también el pienso. El típico tóxico, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí. Que va rompiendo el superador, pero no supera. Sí, sí. Sí, así es. Bueno, Messi posteó. Te merecías que te despidieran como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como en lo individual. Sí. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta altura ya no me sorprende nada. Así que con este posteo, de nuevo se abrió la batalla Messi con el club Barcelona. Sí. Y apareció Neymar ahí también. Vamos a ver cómo. Ah, sí, sí. Neymar apoyando lo que dice. Sí, sí, sí. Son impresionantes. Bueno, y la. Dale. Yo me acuerdo de la mordedura de cuando. De Suárez. Sí, de Suárez cuando mordió la oreja. Me enoja tanto. La esa, estas cuestiones antideportivas así extremas, ¿no? Como morderle la oreja a un tipo. Sí. ¿No? Uruguayo. Claro, claro. Bueno. Bueno, bueno. Cada, la verdad que cada vez me sorprende. Semana a semana me sorprende cómo ha cambiado. Venía con una olla impresentable, golpeando, interrumpía, sí. Saturaba todo el Zoom. ¿Cómo le va? Pase, pase, pase, herencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, mister, ¿cómo muy andan? Bien. Muy bien, ¿por qué? Tan cheta. Más tarde me invitaron ahora, porque yo a esta hora ya estoy durmiendo, les digo, estoy contenta. Ah, no me digas. Con esto, de que a las 20 ya no se pueda salir, a mí me parece, pero, excelente. No me digas. A esa hora, y sí, a esa hora ya todo el mundo tiene que estar adentro de su casa. Yo pensaba que era anticuarentena, usted como está. No era anticuarentena. Claro, como está. No, no, pero yo creo que esos son los horarios correctos de Dios. Es hora de estar encerrados en la casa, bien, durmiendo, claro, como cuando gobernaban los militares. Cuando gobernaban los militares, no, tío, usted que de noche no se podía estar. Y a mí me parece bien, hace menos delincuencia. Le encontró la beta para hacer una soleta. Claro, la puta madre que lo parió, no hay forma, chis, qué bárbaro. ¿Cómo mierda te voy a acordar? Ustedes, yo venía, hoy la tengo acá en la punta de la lengua, no pueden decir nada con este diputado kirchnerista, por Dios, cómo la tienen con denuncia, el diputado mamón. Así son, que vuelva Macri, que vuelva la decencia, que la cuando decencia, le tocó a Bullrich, las buenas costumbres. Cuando le tocó Bush no decían el senador macrista. Ahora es el diputado kirchnerista. Usted siempre le encuentra ahí la quinta vuelta, pata del gato. Pero acá la verdad es que es del frente de todos. ¿Sí? Ya ha tenido denuncias y da la muestra de la clase de diputados es que son el frente de todos. Le recuerdo delincuentes. Degenerados, chorros, impresentables. Esos son los diputados del frente de todos. Sí, orgullosa de ser macrista, que vuelva. Nosotros tenemos con las mujeres, mujeres de los diputados de Juntos por el Cambio. Son unas señoras, bien. Hechas y derechas, la defensa de la buena familia, la buena costumbre, nuestro impresentable. Claro. Por Dios, por favor. Que vuelva Macri, que vuelva la decencia a este país, porque la verdad estamos gobernados, le digo, por unos comunistas sexuados. Degenerados. Sí, sí, sí, sí. Pero vio rápidamente, el presidente se expidió. No escuché nunca a alguien del PRO que cuando puso la figura Bullrich ahí diga, che, qué mal, el ex ministro de Educación macrista puso una figura. ¿Eso no le parece una falta de respeto? Dejar una figura tratando de engañar como que está y el tipo estaba haciendo caca, no sé qué estaba haciendo y sin embargo. No, mire, yo la verdad que estoy pensando en irme a Uruguay. Uruguay, como están haciendo todos. Van a hacer todo, me encanta. No es que le quiera cambiar de tema. Pero, mira, herencia, la va a tener media complicada. Ahí está legalizada la marihuana, legalizado el aborto. Vas a desentonar un poquito. Ay, mira, no me hables del aborto, por favor. Estas impresentables cortando las calles, pidiendo, por favor, salvemos las dos vidas. Estas degeneradas que no se cuidan, que abren las piernas y después quieren que el Estado se haga cargo, que nosotros estemos pagando, por favor. Andan fornicando a ¿de dónde las han sacado? Rompiendo las calles, rayando las paredes. Las iglesias, hay que defender las dos vidas. Asesinas son. Claro. Claro. Bueno, asesina. ¿Y cómo va a ser en Uruguay? Este porque allá... país permite todo, este país permite todo. Seguro que la yegua se los legaliza, te digo. Sí, y ahí ver, ya me voy. Escúchame, allá que voy, no hay yegua. Me voy los 4 años de este gobierno a Uruguay, me voy. Sí, sí, como dice Fede, sabe cómo le va a pasar. Allá la derecha es pues, políticamente correcta, significante, es derecha, no coincidimos, pero es culta, ¿no? No es bruta, como acá nos mandan a quemar barbijo, a hacer golpes claro. de Estado, están a favor del aborto, de la legalización del aborto. Nosotros peleamos por lo justo, por las despenalizaciones, para que no haya una justicia corrupta, sí. por la libertad, no queremos ser Venezuela, no queremos ahora ser se acordaron. Venezuela, y cada vez, mirá, aparecen, mirá, te digo. Bueno. Mamarrachos son, no, impresentables. Póngale, ya se va. Poco han hecho con todo eso durante los últimos 4 años. Claro. Claro, y bueno, pero está bien, de última hora no admiten la derrota, crucen el nadando, si pueden, cosa que morfen algunos de paz, y si llegan a Montevideo se quedan ahí hasta que ganen de nuevo, o sea, se van a quedar ahí 6 años. Ay, mira, yo que más quiero ir a Uruguay, a las playas de Uruguay, porque te cuatro digo que de Axel, la televisión y es un desastre este país, ¿Tiene? Con Susana, vaya, las dos. Ay, sí, qué divina la Su, me encanta la Su, qué divina. Mira, después de 16 años vuelve. Cuando gane Máximo, a ver, Axel Máximo. Que vuelva a la decencia, dígalo, cuando vuelva a la decencia. Cuando vuelva a la decencia. La decencia y las buenas costumbres, esto de andar viendo chicas en pelotas acá en la calle, rayando con el sol, pero ¿de dónde han salido? Vecinas, matando a sus propios hijos. No, padre, bueno. Que los adopten. ¿Por qué no los mandan a adoptar? Acepto gorilas, pero ya cuando se va la mierda, no, herencia. Chao, insoportable, como siempre. ¿A usted no le gusta que yo le diga la verdad, por eso? ¿Verdad? ¿Cómo va a decir semejante de torpeza? ¿Cómo los dejó, ¿Cómo los dejó el diputado, Esa, el diputado mamón. Como dice el Diego, mire que yo soy una persona muy educada, pero digo, como dice el Diego, usted ya ¿cómo se dice el Diego? ¿Cómo dice el Diego? No sé, usted sabe cómo dice el Diego. ¿La tenés adentro? ¿Qué no sé qué es? Ah, lo sé, lo dijo usted, le digo, con la del diputadito ese. Quitando un zurdo como Maradona, comunista, frase. ¿Quién es? Le voy a decir, les cabe justo, le digo. Le voy a decir a las chicas de la iglesia que usted anda citando al zurdo Maradona. Ay, no me manda al frente, por favor. Tiemblen facho, Maradona es zurdo. Chao, herencia. Chao, que anden bien. Buena semana, herencia. Radio Nuestra, ¿qué estás? En el cielo. Fía 600 rojo. Vidrio polarizado y venía Tarzán. Eléctrica salsa. Ajá. Eléctrica salsa. Sí. Oh, óperos. Pikachu, óperos. Oh, óperos. Pikachu, óperos. Wow, popichea, popero, popichea. El gato volador, popichea. El gato volador, popichea. Are you ready? Disco pollo. ¿Qué es eso? Luigi. Ya van a tener su show ustedes. Y ahí venía Tarzán con el Fiat 600 con vidrio pulverizado, dijeron un amigo mío. Frenó el Fiat 600, se abrió la puerta, bajó Tarzán. Cerró la puerta. Se paró Tarzán, sacó del costado una cosita rara, así nomás. X28, activada. Julio. La había puesto en Córdoba la alarma, Tarzán. Un homenaje a la radio. Hola, soy Maribel Oviedo, de Radio Nuestra que estás en el cielo, y te quiero pedir que te sigas quedando en casa. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información.

ollas a presión. Hace aprontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado, y hace su manifestación, aparece de contado. Un bendito que hace. Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes, que le da muy buen sabor. Y al comedor, ay que dura, a la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay que dura, a la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay que dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Mastique y trague sin parar, ya se va a ablandar. Con agua estancada puede acompañar. Dentro de un ratito nomás ya viene la segunda y última parte que le realizáramos a Alejandro Mareco, quien es el entrevistado central hoy en nuestro programa, este escritor y periodista tantos años en La Voz del Interior, para hablarnos, sí, en esta parte, sobre esto que fue una hermosa canción que se transformó en un colectivo de artistas para homenajear a Sonia Torres, esta emblemática, esta legendaria abuela de Plaza de Mayo, querida nuestra cordobesa, que cumplió 91 años, se publicó en las redes de familiares, nietos, así que se presentó hace unas semanas, pero sin embargo el tema anduvo dando vuelta, habíamos prometido su visita y de eso vamos a estar hablando en esta segunda parte. Usted puede comunicarse por un rato más, hasta la hora 23, a esta línea de WhatsApp, 3517-588-208. Estamos también en el streaming www.frc.org. utn.edu.ar/radio para escucharnos desde cualquier parte del mundo. Y hablando de parte del mundo, tus admiradores en cualquier parte del mundo, lo andamos extrañando, Macarena. ¿Qué pasa? Que no le escuchan más los admiradores que tienen México, los admiradores que tienen Europa, porque usted tiene admiradores a nivel mundial. Todos los saludos de fuera del país son para Macarena Jerez Guerrero. No, sí, escuchan, si me da la oportunidad de mandar los saluditos, vio que por ahí estamos siempre justitos con el tiempo, pero quiero saludar a Emilia, mi querida amiga que es psicóloga y también feminista de la provincia de San Luis, que cumplió años el 21 de septiembre, muy mal de mi parte, me olvidé de saludarla. 21 de septiembre. Sí, como para olvidarse, ¿no? La única amiga que tengo que cumple el día de la primavera y yo todos los años me olvido de eso. De Virgo, encima, claro, no es para olvidarse. Fácilmente. Claro, ¿cómo te voy a olvidar? Claro. Y bueno, yo me olvido. Así que bueno, le mando un abrazo enorme y un feliz cumpleaños a ella, que siempre nos escucha desde Maipú, Mendoza. ¿Eso es Virgo o Libra? Bueno, no, eso no le importa a usted. No sé, ahí ya usted, me mato. Sí, ustedes no manejan. No me acuerdo los cumpleaños y me acordé el sitio. Claro, claro. Bueno, porque si es Libra la salud, si es de Virgo no. Así es. Son cuestiones mías. Sí. Bueno, cuénteme, y usted tenía ahí un comentario sobre actrices femeninas. Sí, bueno, mire, hoy 28S es el día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Actrices feministas, que es la agrupación a la que yo pertenezco, ¿no? Como actriz de la provincia de Córdoba, sacaron un comunicado el pañuelazo virtual, digamos, que se realizó hoy a partir de las 18 de la tarde, que se invadió las redes por la concientización de la legalización del aborto, y Actrices Feministas largó este comunicado, ¿no? Día Internacional por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, históricamente esta fecha nos encontraría en las calles, donde la marea verde se expande y se manifiesta. Pero esta vez no es como todas las veces y nos sentimos con la enorme responsabilidad de cuidarnos y cuidar a quienes nos cuidan. En este sentido nos preocupan los llamados a movilizar en la calle que están haciendo algunos sectores. Nos preocupa que no se tenga en cuenta el riesgo que implica movilizar en este momento donde se han duplicado los contagios de COVID-19. Consideramos que en este momento tan delicado la movilización no puede ser la única forma que encuentra el movimiento feminista para seguir en agenda, porque esto implica poner en riesgo a muchísimas personas. En este momento en el que los trabajadores de la salud reclaman a los gritos que aparezca la responsabilidad ciudadana, que nos encontremos entre todos como única manera de frenar la propagación del virus y la cantidad de muertes. Creemos que convocarnos nuevamente a las calles, como lo haríamos en un contexto de normalidad, es como mínimo irresponsable. Por eso queremos trasladarles que no nos sumaremos a ninguna convocatoria que implica aumentar el riesgo de contagio, sino sumamos a la actividad que se está organizando desde la campaña por el aborto legal en Córdoba. Es urgente, aborto legal 2020, luchamos desde casa, redes feministas. Nos parece el comunicado, muchas gracias. Nos parece perfecto, nos parece perfecto la adhesión a esto, conciencia política sobre todo por el terrible momento que estamos viviendo. Se habla demasiado de esto, que no hemos relajado, no nos damos cuenta, hasta que no nos toque, no nos damos cuenta la gravedad de la situación que estamos viviendo en Córdoba, en el país, en el mundo entero. Pero me parece muy bien que organizaciones políticas, o en este caso un sector de una gran organización movimentista como es el movimiento feminista, sea consciente y no salga a la calle. Federico Magni, información de actualidad. Hablamos recién de lo que pasó en Diputados, que bueno, las miradas se las llevó el diputado Juan Ameri con ese hecho que bueno, terminó como en un escándalo con su renuncia y demás, pero ese día también se ratificó el acuerdo de Escazú en Diputados. ¿Qué es el acuerdo de Escazú? Bueno, es el primer tratado ambiental regional que busca promover los derechos de la ciudadanía de acceso a la información, la participación pública en cuestiones que la afectan, la justicia en asuntos ambientales y la protección a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales. Bueno, y si hablamos de ambiente en Sudamérica y a nivel mundial, es imposible no relacionarlo con la pandemia, con los incendios que se viven en nuestra provincia, lo cual, bueno, es sumamente necesario e importante que Argentina haya reglamentado y se haya adherido a este acuerdo de Escazú. Es el décimo país de la región en concretar la ratificación. Bueno, y esto, como decíamos, permite la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, lo cual es importante también en el marco de los acuerdos que se pretenden hacer con China para ser proveedores de cerdos. Es un acuerdo que se postergó, que se trataría en noviembre, pero diferentes sectores ambientalistas están rechazando esta posibilidad de este acuerdo, que en materia económica sería importante para nuestro país, pero tendría un impacto ambiental doblemente importante, ¿no? En Estados Unidos dicen que lo que no se ve por televisión no existe, se llegó a decir con el furor de la televisión y el gran consumo o la gran actitud consumista de ese pueblo tan pasivo para este tipo de cosas. Bueno, parece que ese concepto llegó a Netflix, que es la televisión de hoy, porque estrenó recientemente El Dilema de las Redes Sociales, que es un documental que pone en evidencia la adicción que está de alguna forma trastocando a la humanidad entera y generando estar en boca de todos. Bueno, es una producción que se puede ver, como decimos, en Netflix y que es dirigida por Jeff Orlovsky y que está enfocada en explorar los muchos fenómenos que se dan en torno a las redes sociales a nivel personal, general y social, valga el mal ejemplo del diputado Mamón. Igualmente, el impacto que está teniendo desde que comenzó la escalada tecnológica que se potenció en las últimas décadas y cómo llegamos a esta compleja situación que está viviendo a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con esta forma de comunicarnos y el gran desarrollo tecnológico. Bueno, el dilema de las redes sociales es un estreno próximamente en Netflix, que parece que se ha dado cuenta que estamos exagerando con esto de las pantallas. Sí. Digo, mientras miro la pantalla lo veo a Fede Mag y hacemos radio por pantalla, ¿no? Sí, bueno, ya está disponible en Netflix, la verdad que es muy interesante. Yo vi una parte porque no lo pude completar de ver, y son todos ex trabajadores, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, ajá, de Google, de Amazon, que van contando las experiencias dentro del laburo y cómo ellos veían que había una cuestión ética que no les, claro, que no les permitía seguir, claro, ese laburo, claro, y que las compañías decían dale para adelante. Entonces, como que, claro, se alejaron, se pudieron alejar y ahora participan de este documental, que es muy interesante en los tiempos que corren. Información del deporte a cargo de Maribel Oviedo. Recordemos que las redes sociales de la radio, en Instagram y Facebook, estoy en la página del deporte, actualiza todas las noticias al momento. Una publicona nata es, ya le dije, usted es una publicona. Y ahí van a encontrar toda la información, por ejemplo, de la Copa Libertadores, las fechas que siguen. Así muy que bien, muy actualizado. Sigan. Sí. Totalmente. ¿Sabe que hay mucha gente que se ha sumado a nuestra página para enterarse de la información del deporte? Mire que hay poco deporte, pero el tipo que demanda deporte, que consume, busca, ¿no? Y veo mucha gente nueva, que no es gente de la radio, que ha descubierto que usted es una publicona y que actualiza la información del deporte hora a hora prácticamente. Bueno, sí, felicitaciones, Maribel. Vamos a mantener, gracias. Bueno, vamos con lo que les dije del caso de Sportivo Belgrano, ¿no? Del presidente, sí, Pablo, presidente ahora Pablo Ezer. Presidente, sí, narco sería. El narco, sí. Ahí, sí. Bueno, hay de todo, ¿no? El, sí, porno suma y ahora presidente narco. Sí, sí. Tenemos completo. Tenemos de todo. Bueno, fue detenido, acusado, ¿no? De liderar una organización que distribuye y vendía cocaína, además de lavar dinero. Fueron 6 meses de investigación a partir de una denuncia anónima. Bueno, tras el escándalo, el club hizo un comunicado diciendo: somos muy respetuosos del trabajo de la justicia, confiamos, dice, escucha, sí, no sé si reí o llorar con lo que puso el club, sí, confiando en la honorabilidad e inocencia del presidente. Ah, bueno, lo apoyó totalmente. Claro. Lo apoyan al presidente. Claro. Bueno, señaló además que, bueno, que el club seguirá funcionando con normalidad. Sí. Sportivo Belgrano ya presentó igual al nuevo presidente, uh-huh, un exjugador del club, Juan Manuel Aróstegui, que al asumir, nos dijo no dejaría el club en banda, que por eso asumió ahí para de presidente del club. Así que bueno, va a estar todavía en investigación, pero más pruebas de las que hay me parece que no va a haber. Tengo un muy mal recuerdo del Club Sportivo Belgrano, porque alguna vez fui con la hinchada de Huracán de Barrio de France, equipo de barrio querido, si los hubo, equipo de mi viejo. Yo me hice hincha de Talleres, fui hincha de Talleres siempre, pero como que uno tiene un equipo, ¿no?, chico de barrio, y sí, viajamos, sí, en un colectivo destruido, que no sé cómo llegó a San Francisco, porque no llegaba más, es lejísimo San Francisco para un colectivo hecho mierda, y llegamos tarde y nos quisimos colar, no había más entradas, no sé por qué, o era muy poca la capacidad, no entiendo por qué, porque tiene una cancha relativamente grande para la hinchada de Huracán, iba un solo colectivo de acá, y me trepé a una tapia, y me agarré, me colgué de la tapia, el primero, porque era un indio, ¿no?, terrible, y tenía vidrios la tapia, y las dos manos que eran vidrios. No, una cosa terrible, chico, no sabe lo que fue, una cosa horrorosa. Así que tengo, por supuesto, ahí me llevaron al hospital, se acabó toda la posibilidad de entrar a ver el partido. ¿Qué me decías, María? Bueno, hablando también, ¿no?, de Sportivo, mi papá, bueno, comentó, empezó a hacer canchas, como maquetas de canchas de clubes. Ah, ¿sí? Y ahora sí. ¿Como hobby? Está re linda, ya voy a... Sí, buena. Ahora pues gracias a la cuarentena, con madera, todo, empezó a hacer. Hace réplica de los estadios de fútbol, mira qué bien. Sí, sí, sí, re lindo. Ya voy a publicar algunas fotos. Sí. Ya hizo la de Racing, de acá de Córdoba. Es muy linda, es una muy linda Peñarol. Cancha para verla, ¿no? Así de arriba, le he visto las aéreas, sí, sí. Sí. Bueno. Y bueno, y ahora está haciendo, empezó a hacer la de Sportivo Belgrano. Se la pidió un ex intendente de Córdoba, de ahí de San Francisco. Sí. Se la pidió, así que, bueno, ahí empezó a hacer la cancha de... ¿El intendente nuestro, Martín Yardora? No, no, no. Ah, otro. Un ex intendente que hubo de Córdoba. Ah, bueno. Ya sé quién es. Comino. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Así que le mandó ahí. ¿Pero por qué? ¿Giacomino es hincha de Sportivo? Sí, sí. Ah, sí. Mira vos. Y él vivió mucho tiempo ahí, y sus padres viven ahí en... Y el intendente Yardora también es simpatizante sí, de sí. Sportivo. Sí, sí, claro. Papá que quiera una, apenas claro. Una foto. No, bueno, pero ese cobre será el más caro. Al Chaco háganse la más barata. Bueno. Hablando de tu intensa y prolífera vida como periodista, ¿vos te acordás de la nota que le hiciste a Spinetta que titulaste "Lo único importante es la ternura", si mal no recuerdo, o algo así, porque luego googleado no lo he encontrado? Estoy hablando hace 25 años. Y... No, no me digas que te acordás. ¿Te acordás de esa nota vos? 1992, sí. La titulaste así, ¿no? Lo único importante es la ternura. Bueno. Fue en la mama y el primer recuerdo que me asoma es que Spinetta arrancó con un plato de pastas y después se pidió un bife de chorizo con ensalada. Así venía atrasado. El flaco, ¿no? El flaco era el blanco comer. Dice que le gustaba muchísimo comer, ¿viste? Esos flacos que se comen todo. Sí. Y siguen siendo flacos. Vos sabés que... Tiene que ver con eso, porque hablamos de... Terminamos... Ahora no la tengo muy presente la nota, pero sé que los caminos hacia ese título... Sí. Tuvieron que ver con repasar incluso... con el de almendra... No, y aparte el nacimiento, si mal no recuerdo, no sé si era Dante o alguna de las chicas... De las chicas más chicas. Claro, porque estaba recién el disco claro. Peluso no fue. Exactamente, es de la época de Peluso. Su última hija. Exactamente. Bueno, por ese lado, entonces, como que vos le pusiste lo único. Y ahí de alguna forma, era una nota, a ver, periodísticamente muy loca, en el sentido de que de alguna forma él cuestionaba, ¿no? Esto de, me acuerdo que él decía, y en realidad, cuando uno no ha tenido un hijo en los brazos, viste, se dedica a escribir música. ¿Te acuerdas que le dio un perfil por ese lado? Como que la poesía era porque uno no teníamos hijos, porque no teníamos hijos por ese lado, ¿viste? Que me pareció una revelación, ¿eh? Pero esa nota me acuerdo que cuestionó Muchacha. Ajá, él. La canción Muchacha. Claro, también cuestiona Muchacha. Bueno, que la gente, porque él dice que no es una canción de amor, que habla peste de esa mujer. Exactamente. De esa muchacha, le dice ojos de papel, sí, corazón claro. De tiza. O sea, despectivo. Está insultando. Claro, él claro. Está insultando, pero claro. La está desvalorizando de extremo. Y la mí... gente cree que son metáforas de... Tierna, claro amor, que ¿no? Son, sí, sí, sí. De amor. De... Me acuerdo que también. Bueno, esa fue otra de las sorpresas que me causó la nota, porque es la primera vez que escuchaba al flaco explicitar. Yo lo había escuchado como mito esto, pero explicitarlo en esa nota, tiene una riqueza esa nota, una maravilla. Bueno, la cuestión es que esa nota me quedó en el mate. Imagínate cómo te sigo, cómo periodísticamente he mamado lo tuyo. Y yo laburaba en el B2 y me mandan de la radio y me dice, te vamos a bancar, dice, le digo, loco, bancame, que se reeditó La Falda posterior a esa nota meses después. La Falda esta media reeditada, así que hubo una intención de vuelta, no me acuerdo en qué año fue. Y, loco, viste, bancame hotel y me quiero. No, no hay guita, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Pablo Colazo, doy nombres y todo, director artístico, me dice, si te traes una nota Spinetta, te banco. No, digo, pero sabes que flaco imposible, ¿cómo me va a dar para decir? Bueno, no sé. Bueno, yo fui, viste, me alojé, hotel, todo, después veía cómo pagaba, digo, si consigo la nota bien y si no, después veré cómo me piro, viste. Bueno, y lo abordé al flaco ingresando al el alambre ese famoso, y estaba Mario Luna. Entonces, llegaba él en una tráfico de la producción con una mina que manejaba y se le cae la llave a una alcantarilla. Y estaba loco, viste, flaco, estaba loco. ¿Qué haces, boluda? Le decía la mina, viste, a la que manejaba. Bueno, flaco, le decía, y se le cayó una alcantarilla, ¿viste? Había un negro ahí alambreando, viste, que decía, bueno, flaco, no, claro, no te haga problema que ya te la van a sacar las tortugas ninja, me acuerdo, viste, ese humor, me acuerdo, a ver. Bueno, qué pelotuda, qué sé yo, y en ese momento yo lo iba a abordar para hacerle la nota, imagínate. ¿Qué momento? Digo, chau, dije, no, no. Entonces va entrando así de espalda, enculado, viste, discutiendo con la mina. Y le digo, le grito así, le digo, flaco, le digo, de una sola preguntita, le digo, déjame, ya lo había hecho, ya todo el mundo, viste, que le veo dos, chapeamos, que me le veo, y estaba al lado de adentro. Le digo, una pregunta nada más, y no te jodo, le digo, ¿seguís pensando que lo único importante es la ternura? Porque yo sabía, alguien me había dicho, o yo estimé, o en mi imaginería, no sé, yo entendía que el flaco tenía que estar enculado por esa nota que le hiciste vos. Mirá lo que te estoy diciendo. Entonces se da vuelta el flaco y digo, acá me reputea, una cara de orto. Y me dice, ¿quién dijo eso? Yo. Vení. E hicimos la nota, que yo la tengo, a raíz de eso. Mira qué maravilla. Pero mirá lo que significa, le digo, para que vea que no es flanera como por supuesto le dije, a ver, muchacho, me fui a Telecom, viste, el grabador mediante, digo, hey, loco, a ver, ahí en la radio, grábenme, por favor, que lo tengo al flaco media hora, hablando de esa nota, viste, porque lo habías, lo mataste, o sea, en el buen sentido, que un notón, loco, le sacaste jugo, una cosa, y él... Sí, él me mandó saludos de esa nota. ¿Sí? Ah, sí, como que sí, le había gustado. Sí. A mí en y ese momento me decía que estaba como neutro en relación a la nota, que le había parecido una buena nota periodística y que te conocía a vos y que como que tenía una relación con vos, pero que había cosas que aclarar, viste, porque el famoso eso está fuera de contexto. No, pero una cosa que él me pidió, que eso sí me mandó el mensaje. Sí, porque hablamos de con quién se relacionaba, con qué músico del rock, y entonces en ese momento él estaba en un romance amical, por decirlo de algún modo, con Fito Páez, iban al cine. Ajá. Y entonces me dijo una cosa así, con Fito Páez, el único que entiende que tengo la sintonía. Claro. Y me dijo, pero no me vas a poner eso de título. Y yo, por supuesto, bueno, el título es La Ternura. Claro. Lo dicen. Claro. El tipo me mandó salud también por respetar los códigos. No pusiste de Fito nada, claro. Claro, al final lo pongo. Sí, por supuesto. Bueno, Ale, mira, así que digo, te cuento esta anécdota que por ahí nos interesa solamente a nosotros, pero para que veas. Pero para que veas, me encanta. Para que veas cómo, ¿no? Lo que has influido, lo que has influenciado, por lo menos en gente que extrañamos mucho tu presencia en el diario, pero bueno, sí, son etapas. Los inviernos hijos del mal. No hay abuelas de cristal. La ternura es el rocío que humedece el corazón cuando el amor no teme el frío. La ternura es la armadura frente a las fieras del silencio. Si es el odio el que tortura en esta porfía querida, sos carne de utopía. Abuelas nuestras, no cantamos por cantar. La armadura frente a las tierras del silencio. Si es el odio el que tortura en esta porfía querida, somos carne de utopía. Abuela Sonia, no te amas. Contame un poquito de cómo nace esta idea del homenaje a Sonia Torres, tan lindo, tan bien hecho, tan producido. Y fue uno en septiembre, ¿no? Sí, es largo esto, sí, sí. El 2 de septiembre fue el cumpleaños 91 de Sonia. Claro. Yo hago canciones en la intimidad, sin darlas a conocer. Toda mi vida he hecho canciones. No me digas, ¿sí? ¿Y folclore o canción? Canción. Y con aires de folclore y aquello que nos criamos hace 40 años, qué sé yo, un poco de rock urbano, sí. Nueva trova, pero esta canción es un huayno. Sí, es un huayno, es un huayno. Y al principio de la pandemia la llamé a Sonia y estaba... Por supuesto que asistía por su hija Giselle, por sus nietos. Sí. Yo estaba en cuarentena, sola, digamos, pasaba buena parte sola. Y, y siempre hay un diálogo muy tierno con ella, y entonces dije, ¿cómo no? Hay que hacer una canción para Sonia, y me puse a hacer eso, sí. y se la mandé a mi amigo Ming Ingaramo. Sí, sí, al Mingi. Y Mingi Ingaramo se juntó con Jorge Nazar, hicieron una devolución, una estructura así de huayno con la onda de ellos, ¿no? ¿Viste? Porque sí, sabemos. Sí. Entonces a mí me encantó y dije, bueno, ¿y por qué no la grabamos y le metemos algunos elementos más y convocamos a un grupo que, pero con la intención de que sea un homenaje a Sonia Torre, por claro, eso la convocatoria y, claro, y maravilloso, Silvia Layana, Horacio Sosa, Lucas Heredia, Guadalupe Gómez, la Mere Murga, se sí, sumaron y mandaron sus voces, todo grabado por separado, después hubo un gran trabajo del APA, el técnico de grabación, que sincronizó y bueno, y salió, qué sé, Esteban Lapacet. La Pacete, exactamente, Esteban, sí. Sí. Más conocido como la. Sí, sí. Y me parece que cumplió su objetivo, fue bastante escuchado, reproducido. Y sobre todo, llegó al corazón de Sonia. A eso te quería preguntar, ¿qué dijo? Un aliento, fue, sí, ¿sí? Nos mandó un mensaje muy, muy hermoso. Sí. ¿Cómo lo escuchó? ¿Cómo le llegó? ¿Se lo mandaron ustedes el día mismo del estreno? Supongo que se lo mandaron. Nosotros lo estrenamos por el Facebook de Abuela. Sí, por claro. Por el YouTube de Abuela. Ajá, sí, de Abuela, sí. De Córdoba y también de Abuela de Buenos Aires. Uh-huh. Y Giselle, su hija, sí, se lo hizo escuchar. Sí. Y bueno. Tenés buena... Bueno, digo, políticamente... Sin ninguna duda, pero te vi, leí algo que escribiste, si no me equivoco fue el año pasado también, ¿no? De Sonia, cuando cumplió 90 años, si no me equivoco fue la voz. Sí. Sí, sí, claro. Lo leí, anterior fue lo una cosa muy linda, voz. Muy linda, muy linda, muy linda. Bueno, Sonia nos parte la cabeza, ¿no? O sea, siempre digo que es la tía, la abuela que quisiera tener en casa todos los días. ¿No? Como con un gran amor por ella, claro, y ella ha tenido gestos. Por ejemplo, yo, mi madre es desaparecida y en diciembre del 18, sí, en Belleville pusieron una baldosa, ella era de Belleville, desaparecida, sí, en Buenos Aires. Sí. Y fue Sonia a acompañarme, y la verdad que. Sí. Gratitud, amor y gratitud. Sí. Aunque no se compadezca con el himno Sarmiento. Me acordé de. Honor y gratitud al gran Sarmiento. Bueno, Ale, querido, era el motivo doble, primero para felicitarte, desearte la mejor en torno a esta cultura demandante. Sigo pensando que hay mucha falencia y que ojalá que vos y gente, bueno, Tapiola, que le dé estos aportes tan necesarios, gente que conoce el palo de la cultura, esté ahí. Y bueno, y por supuesto el de este, felicitarte por esto tan lindo que nos hiciste. Sí. De Sonia. Que hay mucho por hacer. Sí. ¿Y con Susana cómo está? ¿Ella es vocal también o está trabajando con vos? Susana está trabajando conmigo. Ajá. Somos el equipo de la vocalía. Claro, claro. Bueno, dale. ¿Cómo se llama? Conductora de Cocina de Cultura. Claro, claro. Sí, aquí en la UTN hemos hecho varias cosas con Cocina de Cultura. Sí, claro, sí, hemos hecho el ciclo este de músicos independientes y todo eso, así que la conocemos, la queremos mucho a Susana también. Bueno, Ale, Alejandro Mareco, querido, ha sido un gustazo compartir este rato con vos. Abrazo y mucha mierda en esta dura tarea que conoces tan bien de adentro, pero lo mismo, te extrañamos muchísimo, yo te extraño muchísimo en el diario. Ya casi no me quedan motivos para comprar el diario. Así que pronto hagas un blog, algo, porque queremos leerlo. Necesitamos. Sí, esa era mi intención en medio, ¿sí?, de la pandemia, pero ahí la vamos a retomar. Bueno, y recordemos, pasemos. Gracias, querido Quique. Y bueno, sabes que tenemos tantas historias compartidas. Sí, claro. Y amores absolutos como el querido Alfredo Ávalo, ¿no? Ni hablar. Tantas noches con el Alfredo. Y tantas noches con el Gordo. Él hace un par de semanas tuvimos. hicimos una nota con el Martín, querido también, este, Martín. Así que le dije, pronto, le digo, ya se viene el Ale Marejo, y bueno, se pone tan nostálgico, está tan, nos estamos poniendo grandes y nos ponemos boludos, lloramos esa cosa. Sí, Ale, bueno, muchas felicitaciones, y recordemos que también estás haciendo algo, lo decíamos en off también, ¿no? En Radio Horacio Guaraní, esta radio por el streaming. ¿Cuándo se puede escuchar? ¿Cuándo sale tu programa? Los sábados a las 11 de la noche por www.radiohoracioguaraní.com.ar. Sí. Tengo un programa, me invitaron Daniel Spinelli y el queridísimo Marcelo Simón, digo... El gran compañero. Nos conocemos desde el chacarerazo. Claro. Desde antes, también el otro día estuvimos recordando los comienzos de la amistad. Me invitaron y tengo un programa que se llama Albures Argentinos. Albures Argentinos. Como el libro que sí. Hice con las columnas del diario. Ajá. Bueno, repetime, ¿cuándo me dijiste? Perdóname, no escuché. Los sábados a las 11 de la noche. Sí, originalmente, sale. Sábado a las 11 de la noche. Bien. Por www.radiohoracioguaraní.com.ar. Perfecto. Alejandro Marejo, querido, un gustazo que gracias, hayas compartido con nosotros. Un gran abrazo, mucha mierda. Y por favor, escribí que te necesito. Bueno, muchas gracias. Sí, ya volvemos a eso. Es imprescindible volver a eso. Sí, claro. Es una necesidad para los lectores, los que hemos crecido leyendo. Para mí, por supuesto. Claro, ni hablas, no. No quiero pensar, canalíceme menos en cultura, no menos, igual, pero no me largue la pluma, dirían. ¿Sabrán los chicos de qué hablamos si te digo que no largue la pluma? Ale, querido, un gran abrazo a la distancia. Un gran abrazo, Quique. Muchas gracias por esta hermosa charla. Qué lindo lo que me contaste de Spinetta. Sí, yo se lo cuento, yo doy... producción de radio y televisión y los hago trabajar a los chicos con el tema ese, le digo, miren lo que es, no, la cosa, porque si hubieras visto lo inoportuno de hablarlo en ese momento y me salió así, viste, gritarle, seguís pensando que era el título de la nota o algo similar, no me acuerdo, pero viste, yo digo, ¿qué me va a dar bola? Me va a repulco, y más cuando dijo, ¿quién dijo eso? Dijo el flaco, y dije, chau, acá estoy en el orden, me va a decir, viene y me putea, viste. Así que mirá si te sigo. Qué bonito, muy bonito. Bueno, Ale, querido, gracias, un gran abrazo. Un abrazo, gran hermano. Chao, papá. Chao, hermano. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. Yo no me caí del cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Esta era la segunda y última parte de la nota que le realizáramos al periodista y escritor Alejandro Mareco, fundamentalmente centrado en lo que fue el pasado 2 de septiembre, cuando artistas cordobeses lanzaron a través del canal de YouTube de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba una canción homenaje, esta, la que escuchábamos en esta parte de la nota. Se trata de la canción La Ternura es la Armadura, Abuela Sonia, que fue realizada por este colectivo de artistas encabezado por su autor de letra y música, el invitado de hoy, el periodista Alejandro Mareco, junto a artistas vocales como Guadalupe Gómez, Lucas Heredia, Silvia Layana, Mary Murúa, Horacio Sosa y el mismísimo Mareco, junto a el piano y teclados de El Mingui Ingaramo, que fue un gran aporte para esta canción, Jorge Nazar en guitarra, Gustavo Nazar en el bajo y Matías Zabac en percusión. Bueno, un muy buen video también que se puede ver en las redes de Abuelas de Plaza de Mayo y también en nuestra fanpage. La grabación y mezcla y masterización por cuenta de Esteban Lapacet de los estudios Hendrix de aquí de nuestra ciudad. Y bueno, y gente que colaboró en la gráfica, como Janet Mel y otras, mucha gente, como sucede en estas producciones, que sirvieron para homenajear a la querida Sonia Torres. Bueno, en esta parte de la nota escuchábamos a Abuela Sonia, justamente este tema, y Seguir Viviendo Sin Tu Amor, un poco para complementar esta anécdota que nos unía con Alejandro Mareco, con una nota que le realizáramos, una nota que le realizaré él para La Voz del Interior y yo para LB2 a el querido flaco Luis Alberto Spinetta. Esto ha sido el invitado de hoy. Usted puede comunicarse ya los últimos minutos de nuestro programa al 3517-588-208. Ya estamos en la despedida. Macarena, querida, ¿usted tiene alguna información por ahí cortita? Exactamente, porque bueno, ahora también como contamos con el Ministerio de Salud, también contamos con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que trabaja por los derechos... Es mala ella, refleja, recuerda eso, es mala. Que trabaja por los derechos de las mujeres y diversidades frente a toda forma de desigualdad y violencia, sí, para construir una sociedad más justa con todos, todas. Si sufrís de violencia, llama al 144, que te puedes comunicar por vía WhatsApp o vía telefónica, donde se brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencia por motivos de género las 24 horas de manera gratuita y en todo el país. Esto no es una línea de contención, no es para realizar denuncias. Si hay que realizar una denuncia, se comunican al 911. Eso sería todo. Federico Magni, ya las últimas informaciones de actualidad. Sí, bueno, hablamos mucho de Sonia Torres, de abuelas, de madres, y desde acá nos sumamos al repudio de diferentes organismos de derechos humanos a la decisión del Tribunal Oral Federal número 6 de la Ciudad de Buenos Aires de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Ángel Echecolás. Si bien este beneficio no será efectivo porque tiene otras causas en las que todavía no lo obtuvo, podría volver a su casa en Mar del Plata. Bueno, los organismos de derechos humanos repudiaron esta decisión del Tribunal Oral. Y me parece que es importante destacar que Chocolás se quede en su celda y que desde ahí digan qué hicieron con Julio López, dónde están los cuerpos de los 30.000 desaparecidos y dónde están las hermanas y hermanos apropiados. Esto es parte del comunicado que difundió Hijos Capital. Agradecemos a la gente de Villa Orgánicas, frutas y verduras libres de tóxicos y productos de almacén, que hacen envíos a domicilio en Villa Allende y en alrededores, por acompañarnos con productos y canje y este tipo de cosas. Y también le damos la bienvenida a la gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de Educación de la provincia, que a pesar de todo y a pesar de los inconvenientes, se está realizando, se va a realizar, está la convocatoria abierta para la Feria de Ciencias y Tecnologías este año en forma virtual. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. El fin de pasado se confirmaron en instituto, hasta el momento, 3 casos de COVID, sí. 2 de jugadores y uno de un cuerpo técnico, del sí. cuerpo técnico, bueno, de un personal auxiliar. Así que, bueno, por los hisopados se dieron positivos 2 casos. Sí. Sí, en Belgrano, bueno, también hicieron hisopados y no, por suerte no hubo ningún caso. Les traía un, bueno, ya voy a estar publicando en Instagram, Juni Arnaudo está nominado al Jerónimo de la Gente 2020. ¿Quién es Juni? Sí. Juni es un periodista, un locutor y operador con disminución visual prematura. Sí. Es el creador de la radio Cadena Alegría y Juni es la voz del estadio del Club Atlético Talleres en cada partido de local. Ah, muy bien. Así que lo han postulado, hay el premio Jerónimo Luis Cabrera que lo da todos los años la Municipalidad de Córdoba. Comienzan las votaciones bien. Durante las próximas 2 semanas. Y un día como hoy, hoy es el Día Internacional del Hincha de River. Ah, bien. Estuvimos hablando también, sí, el programa anterior. Sí. Esta fecha es por el natalicio de uno de los grandes ídolos del club, Ángel Labruna, que se celebra desde el 2003, esta fecha. Sí. Así que, bueno, es uno de los máximos ídolos y se propuso en una votación en 2003 de celebrar el Hincha de River. Por el nacimiento de Ángel Abruz. La información del deporte está a cargo de Maribel Oviedo, ya la despedimos. ¿Quién les habla aquí? Quique Zapata, junto a la información de actualidad del Fede Magni, a los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, a la producción de Guadalupe Zapata, junto a Vanessa Ríos, y al control y puesta en el aire de Darío Genovese, se despiden. Estamos ya en esta nueva forma, tratemos de quedarnos en casa, si no hay que rendir cuentas, nos pueden parar y pedir. Bueno, suponemos que es un aporte, la verdad que no entendemos muy bien por qué de noche y no por qué todo el tiempo, sí. Pero estamos en esta situación le pedimos que se sigan cuidando. Estamos en el pico, chicos, ¿eh? Lo decimos todos los programas y cada semana estamos con más casos. Es grave la situación que estamos viviendo. No están quedando camas. Puede llegar a colapsar el sistema sanitario de internaciones graves en nuestra provincia. Quedémonos en casa, por favor, no nos relajemos, no colaboremos con la estupidez. Les pedimos eso, ya estamos en la despedida, pero mira quién viene ahí, como siempre, al último, tarde, pero segura. Infaltable, ¿no? María Pereira, ¿cómo le va? Admitida. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda el largo? ¿Cómo están ustedes? Piñona fija, ¿sabes que no hay forma de que no me lo saque el piñón de la cabeza, ¿no? Cuando hablas. Más larga que la cuarentena del Alberto. Más larga que cuarentena de Alberto. Claro. Bueno, ¿cómo le va, Mario Pereira? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Pinochet? Muy bien. Vengo a felicitarlo. Bueno, qué bien. Porque cuentan con seguido, un programa de los trabajadores. ¿Cómo? Del cuero y del metal. No. Hace falta más programas de trabajadores. No es un programa de trabajadores, es un programa que produce ahí, entre otros, Darío Genovés, está ahí, es parte de eso, que es nuestro operador. Es un programa de heavy metal, se llama Cuero y Metal. Pero ¿cómo? Claro, no es que... No es que... Claro, que fabrican no es que, cuero, ¿qué está diciendo? Otros hippies barbudos como ustedes. No, pero ¿qué le importa? No los puedo felicitar nunca. Claro, no, bueno, está bien, pero ese programa no es de un gremio, no sé qué dice el trabajador, es el programa de heavy metal. Claro, no. El metal. Seguro trabajan, pero no son ni de metalúrgico ni de cuero. Por supuesto. Deben continuar con la publicidad. Bueno. Y dejar de pasar esa música de Fito Páez. Ah, hoy pasamos Margarita. Son artistas pagos por el gobierno. Ah, eso lo decían antes, claro. Que Fito, del dinero del Estado. Ah, Chuy, mira quién habla. María Pereira. A ver, ¿cómo dijo? ¿La conoce Pauta? ¿Conoce lo que es la pauta oficial? Me parece que como Fito usted también conoce lo que es la pauta oficial. No. Mi programa se llama Junta. Sí, la movilera. Y mi radio es Condena. Sí, la movilera Moni Varga y está, no está en la calle Alvear la radio subida, porque sería no, me imagino que no está en calle Alvear. No. Ah, bueno, no tiene nada que ver con ese señor, pero bueno, alguna pautita del Estado, provincial, municipal y nacional también cobran, ¿no? No sé de qué me habla. Mira vos. No me hable así en difícil. Okay, enseguida le hablan en difícil. No hablamos en difícil. No hablamos. Bueno, María Pereira, gracias por las felicitaciones. Y el programa es de Cuero y Metal, de un muy buen programa de la radio que recomendamos. Seguro que son barbudos, pelilargos, con morrales, con sandalias. Morrales, la palabra morral, morral verde. ¿Te acordás? Morral verde y tope roja. Esos que andan con los saumerios. No, qué sombre. Bueno. Todos zurdos. No, bueno, basta, María Pereira, basta. Nos trajo música, hoy muéstrame el cassette, a ver quién nos trajo. Hoy les traje una banda que le canta a mi boquita querido. Boca. Y dice, dale, boca. ¿Quién es el hincha? La boca, ¿de qué me está hablando? A ver, la banda se llama No Pala Essen. No quiere la olla Essen que vendía el Rocío, ¿de qué habla? ¿no? Claro, no para eso. Habemos, no palidece. Bueno, pero ¿qué me dice María Pereira? ¿Sabe qué canta, por favor? Ya entiendo por qué me dice. ¿Sabe qué canta? Y dale, dale, non pa. De non palidece, claro. No dale boca. Dale boca. Mire, ya de fondo nos está tirando Darío Genovese ahí el tema musical. Dale, non pa, non palidece. ¿Cómo dijo que se llamaba de las joyas ese? No sé, pero por favor. Non palidece. Non palidece. Chao, María Pereira, que tenga buena semana. Otra banda de hippies como ustedes. Sí, Morralero, me encantó el término. Cállate, che, morralero, ¿no es cierto? Hippie despectivo, así. Claro. Bueno, María Pereira, gracias por traernos. Non palidecen, un temazo, la flor. Y mire que la gente canta, no dice, dale boca. Dale nompa, dice, agudice esa orejita que tiene así como agudiza la lengua para hablar bien de Pinochet y toda esa historia, agudice la orejita también para escuchar. Son todos hippies. Sí, bueno. Turdo, kirchnerista. Sí. Váyase, tranquila, que después no anda diciendo. Chao, Mario Pereira. Chau. Que tenga buena semana. Ahora sí, chicos, Pede querido. Maca, querida Mari, queridos, por favor, cuidémonos. Bueno, tengan buena semana. Buena semana y bueno, a cuidarse. Quédense en casa, por favor. Estamos en el peor momento. Bueno, gracias, Fede. Un abrazo. Chao, gente. Un saludo para el resto del equipo. Buena semana, por favor. En serio, cuídense. Entonces. ¿Cómo están? Mi nombre es Macarena Jerez Guerrero, pertenezco al programa Radio Nuestra que Estás en el Cielo, que lo transmitimos los lunes de 20 a 23 horas por nuestra queridísima Radio UTN. En esta oportunidad me estoy comunicando con ustedes para pedirles que se queden en casa escuchando la radio y acompañándonos. Pone la 94.3. Éxitos.